ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buen día. Cuando hoy asuman los nuevos ministros del Poder Ejecutivo, La Rural habrá llegado a manejar la cartera de agroindustria en una demostración que etiqueta la idea política de quienes gobiernan. Quizá, más allá de las personas que puedan ocupar lugares, está lo que representa cada quien y a qué sector suscribe en su vida de todos los días. Y estamos entonces ante la determinación del presidente de la República de nombrar al ministro que siempre quiso. Él siempre quiso que el titular de La Rural fuera su ministro, y en un momento determinado, en la época que Pat Gay ejercía la cartera de responsabilidad económica, se apuró para que el radical Uraile fuera el que ocupara esa cartera, tratando de evitar la imagen que en primer momento Macri ya pretendía darle con el titular de La Rural frente al ministerio. Simultáneamente a esto que ha ocurrido, y a una CGT que aceptó sentarse a discutir con Triaca distintos puntos y que lo modificó, tal cual lo decíamos ayer, 18 artículos, y que ya está eso en el Parlamento, se encuentran con otra novedad. El gobierno ha cambiado lo que negoció con la CGT y ha mandado al Parlamento también una nueva avanzada del macrismo a los efectos de que en los convenios colectivos se pudiera llegar a modificar cosas que ya rechazó la CGT en su conjunto. Mientras el triunviro trata de poner la mejor cara, abajo las bases se mueven tal cual se lo venimos anunciando y con mucha rapidez. Ayer en Luján, la lluvia frustró lo que querían hacer más multitudinario en el camping de farmacia, que lleva el nombre de Di Pasquale, un viejo luchador de la resistencia peronista. Se juntaron con la lluvia después en un salón cerrado dirigentes de la corriente federal que lidera el radical kirchnerista Palazzo, pero también hubo allí representantes de todos los sectores. Estuvo el secretario general de la CGT de Santa Fe, estuvo el secretario gremial de la CGT Argentina, que es Pablo Moyano, estuvieron los representantes de las dos CTA, estuvieron exfuncionarios, como el ex canciller Tayana, el ex ministro de Trabajo del gobierno anterior, el titular del bloque de Frente para la Victoria Recalde, etcétera, y trataron por todos los medios de explicar que este proyecto, el del gobierno, va para avasallar todos los derechos. Y el que más sorprendió fue Dasky, por la referencia histórica que hizo, porque Dasky hizo una referencia a defender las banderas del primer peronismo, cuando en realidad, en esa época, él era militante del Partido Comunista y estaba en contra de aquellas banderas. Bueno, bienvenido entonces al reconocimiento que hace Dasky de esas banderas del peronismo, y allí se expresó de su ansia de regresar a la CGT. Confesó públicamente que la CTA quiere regresar a la CGT. Es decir, que todos reconocen, las dos CTA, que de verdad la única madre gremial es la Confederación General de los Trabajadores. Y le contestaban los presentes al grito de ya lo ve, hay una nueva CGT o hay una nueva CGT. Y Giglini, que es el titular del SAOP, leyó cuatro puntos de esa convocatoria que hizo la Corriente Federal, que es una línea interna dentro de la CGT, y que se puede reducir en cuatro puntos, de los cuales el tercero es central, porque están pidiendo que se llame de vuelta al confederal, es decir, que se reabra el confederal que pasó a cuarto intermedio. Y entonces dicen que lo primero que hay que hacer es que esta corriente que llamaron en ese día, la corriente en el Día de la Soberanía Nacional, la militancia organizada para la defensa de las banderas del movimiento obrero, abrirse a otras corrientes y a otras representaciones, y además dicen plantearle a todos los bloques de las distintas ideologías en el Congreso, en el Parlamento, la oposición de los trabajadores a esto que se llama reforma laboral del macrismo. Y el primer punto dice movilizarse al Congreso Nacional. Es decir, ponen cuatro puntos donde seguramente serán acompañados por los movimientos sociales, por la CTA y demás, por Pablo Moyano y por otros grupos que están dentro de la CGT, y donde el representante de los gráficos hizo una clara con explicación conceptual de lo que fue Huerta Grande, allá por el 57, hizo la referencia del MTA en la lucha y movilizaciones contra las privatizaciones de los 90, de Ubaldini, bueno, se hicieron las referencias. Y obviamente, más allá que había sectores del kirchnerismo, sectores de la izquierda que acompañaban a Daskin y demás, obviamente a todos se le dio un encuadre de las conquistas logradas por Perón, y Daskin dijo concretamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, cuando uno se para frente a lo que de abajo se viene organizando, a lo que pasó el otro día en Berisso, Ensenada y La Plata, que se lo comentamos, donde también distintos encuadramientos sindicales se movilizaron, se viene acercando lo que le dijimos en su momento, que no iba a salir la reforma. A esto hay que agregarle que ya Graciela Camaño dijo en nombre de los diputados del Frente Renovador que no la van a votar, y seguramente se sumarán otros, por lo cual la urgencia que tiene el presidente de que todo esto salga antes de fin de año por la exigencia que le está haciendo el Fondo Monetario se le va a complicar. Y además de complicársele, tal cual nosotros lo venimos diciendo, al regreso de las vacaciones, allá por abril, esto va a estar muy difícil. Porque por otro lado, la reforma previsional que castiga a los jubilados va a ser otra de las cuestiones centrales que van a ejercer en el reclamo que hagan los trabajadores. Y mientras pretenden apagar lo que hace permanentemente en la calle los movimientos sociales, diciéndole que están de acuerdo en hacer un plan alimentario, en sacar una ley y demás, tratando de que no hagan presencia en la calle, se van a encontrar que la presencia en la calle va a ser de los trabajadores y también de los movimientos sociales. Todo esto, tal cual suele hacer este programa, que anticipa las cosas, va a ocurrir, como se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y vamos a tener, después del verano, un tiempo y un momento muy difícil. Porque a esto hay que agregarles lo que ustedes ayer escucharon, el problema que tiene el agroexportador, que no puede tener la certeza de si va a entrar en la Comunidad Europea por el tema del isofacto, lo que ocurre con el problema del biodiesel en Estados Unidos, es decir, cerrando los grifos con los que se nutre parte de lo que nos ingresa por exportaciones, por lo cual es muy complejo lo que se avecina. Y nosotros no queremos ser pájaro de mal agüero, no queremos tirar pálida, estamos poniendo sobre aviso de las cosas que van a ocurrir, como venimos haciendo desde hace muchísimos años en todas las cosas que lamentablemente acertamos. Quisiéramos estar profundamente equivocados. Quisiéramos no tener ninguna certeza en un futuro sobre lo que hoy decimos. Pero lamentablemente las cosas se van dando porque esto no es consecuencia de que un día se levantaron con una idea. Esto es una planificación que ya vivió Argentina, con Martínez de Hoz y con Caballo. Ya la vivió. Ya conocemos esta receta y ya sabemos cómo termina. En un gobierno que ha tenido el tupés de endeudar a la Argentina en un papel a 100 años, sin que un solo diputado diga nada, sin que un solo senador diga nada. Bueno, ese mismo endeudador, Luis Caputo, junto con el ministro Dietrich de Transporte y con el titular de Vialidad Nacional, han construido un fideicomiso, pretenden construir un fideicomiso que puede tener consecuencias desastrosas en un futuro. Trato de explicárselo. Las 3P, la participación pública-privada, que es la idea de que la obra pública la haga la empresa privada. En principio se van a llamar a licitación a 6 tramos de 7.000 kilómetros de ruta que hay que hacer, y que no solamente le van a entregar al concesionario el peaje, sino que le van a dar la posibilidad de que las áreas de servicio las explote y que los terrenos adyacentes que puedan quedar también puedan ser alquilados, es decir, para cualquier otra cosa, por ejemplo, para poner un hotel. Todo ese beneficio va a ser para el que construya la ruta. Bueno, hasta allí uno puede decir, bueno, si tenemos buenas rutas y de última, si le ponen áreas de servicio y en fin. Resulta que esto fue consultado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo. Esos fueron los consultores que tuvo Vialidad y que tuvo el gobierno para acometer esto que le voy a contar ahora. Se determina entonces poner en práctica lo que se llama títulos de pago de inversión. ¿Saben qué es eso? Son títulos en dólares, de los cuales, una vez que se llama licitación, las empresas tendrán entre 6 y un año para conseguir financiación, y a medida que van terminando la obra se les paga con certificados en dólares, que en caso de discusión o de problemas, más allá que dice que se le pagará intereses si se retrasa el Estado en pagarle o lo que fuere, pueden recurrir al CIADI. A pesar que dicen que está sujeto a la ley argentina, y lo hacen en moneda extranjera, a pesar de eso, si no se llega a un acuerdo, o si hay un problema de discusión, pueden recurrir al Tribunal Internacional. Prepárense para los juicios venideros ante cualquier cuestión que pudiera surgir. Títulos en dólares, consultado a las entidades internacionales, y entonces, como las entidades internacionales dijeron, sí, lo pueden hacer, se van a endeudar en 16.700 millones de dólares. ¿Por qué se van a endeudar? ¿O por qué nos vamos a endeudar? Porque es lo que van a tratar de invertir en las construcciones. Pero después, si no podemos levantar los títulos que le estamos dando para los que hicieron la obra, nos vamos a comer los juicios, y no quiero ni pensar los que no puede salir este chiste en un país desordenado financieramente, porque ese sistema se aplica en otras partes del mundo, pero son países mucho más ordenados que nosotros. Me refiero, en otros países se aplica el sistema de la obra pública en manos privadas. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo y un momento donde la empresa privada se va a encargar de todo. Por eso, en lugar de arreglar la jubilación a los trabajadores, a los de la tercera edad, que fueron trabajadores de toda su vida, se gastan 350 millones en un call center para que empresas privadas atiendan los reclamos de los jubilados. Porque el concepto de la empresa privada está en el gobierno. El concepto de la geocracia en función de la administración del Estado argentino está en pleno uso de facultades. De abajo se viene produciendo, en este gran desorden de la dirigencia que tiene que representarlos, se viene produciendo la reacción, lentamente, pero se va produciendo el desarrollo de aquellos que se dieron cuenta a tiempo de que este modelo pretende definitivamente terminar con lo que le dio el peronismo a la sociedad argentina, que fue la dignidad de la gente que trabaja. Y como este modelo no existe en ninguna parte del mundo, salen todos los liberales todos los días a decir: hay que bajar el costo laboral, hay que terminar con este sindicalismo, no se puede seguir así. Yo lo que lamento es que ayer en esa reunión estaba Tomada, un ministro de Trabajo responsable de la anarquía sindical, porque le dio sindicatos a cualquiera y armó 500, 600 sindicatos que no tenían ninguna representatividad para complicarle la vida a los que no le respondían al kirchnerismo en ese momento. Y eso es dividir para reinar. Ahí estaba sentado Tomada ayer y hasta lo aplaudieron. Pero bueno, más allá de esta observación y otras tantas que podríamos hacer, lo cierto es que se juntaron en Luján distintos sectores que participan en la CGT y en otras organizaciones en este encuentro en el Día de la Soberanía Nacional, porque ante lo que pretende el gobierno de entregar la soberanía a las corporaciones, los obreros, los trabajadores, el pueblo, recuerdan que por Argentina pasó Perón y que no les va a ser tan fácil. Y esto que le estamos diciendo hoy tiene no solamente base que sustenta lo que estamos hablando, porque también está ocurriendo en todas las regionales de la CGT, ocurrió en Córdoba la otra vez, estaba presente el secretario general de la CGT de Santa Fe. Y entonces la base empieza a recordar aquella frase de Perón, que era: los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y eso se empieza a instalar en las segundas, terceras y cuartas líneas, que están exigiendo lo que, por otro lado, ahora lo van a tener que hacer, le guste o no le guste a los que creen que se puede sentarse a dialogar con el gobierno, cuando se enteren que, pese a que rechazaron los artículos, pese a que llegaron a un acuerdo, el Poder Ejecutivo los volvió a engañar y mandó a la diputada y a los senadores otra cosa. Y entonces, como están desesperados por hacer los deberes ante las entidades internacionales, porque la Argentina, que vive pidiendo plata prestada, se le están cerrando lentamente los grifos y le están exigiendo: hagan la reforma, que no es otra cosa que mano de obra barata para la empresa privada. A tal punto que el otro día los gobernadores, mayoría peronista, se los dijo al presidente: por favor, no paguen tantos sueldos en el Estado, porque son competitivos y no se consigue mano de obra para la empresa privada. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Estado provincial o de las provincias o municipales pagan más sueldos de lo que piensa pagar los privados? Ese análisis de Macri ya es suficiente como para que se den cuenta que lo que está planteando es: no vayan a pedir más aumento, dejen a los estatales en lo que están ganando, así nosotros en las empresas privadas podemos ofrecer la mitad cuando se queden sin trabajo, o un poquito más y nos llevamos al empleado. ¿Por qué? No entiendo. O mejor dicho, entiendo demasiado. Pero digo, no entiendo cómo los representantes de las provincias peronistas asumieron y aceptaron eso sin comentarlo. Sí, entiendo, porque la coparticipación hace que la relación de la necesidad de que le mande el dinero hacen que aquella frase de Billetera Mata Galán tenga vigencia permanentemente, como lo hizo el gobierno anterior, como lo hizo el anterior del anterior y como lo hacen todos los gobiernos. Y en esa suba de increíble, pero increíble, prepotencia intelectual, así como Cristina cuando dijo vamos por todo, Macri dice es ahora o nunca. Y esa subestimación del pueblo puede tener consecuencias lamentables e irreparables. Por lo tanto, le pedimos que recapaciten en el gobierno, porque no va a ser fácil lo que viene, y porque ellos creen que porque hubo un voto que le dio respaldo, pueden intentar hacer todo. Y todo se puede hacer cuando el que está más necesitado y oprimido es favorecido. Pero todo no se puede hacer cuando los que se favorecen son los de arriba. Todavía estamos esperando que el presidente explique por qué su primera medida fue sacar las retenciones a las mineras, o por qué se toman todos los días medidas permanentemente en beneficio de las empresas más grandes, de las corporaciones, en perjuicio de las pymes, como el abrir la importación y fundir a las empresas argentinas. Bueno, el país agroexportador corre riesgos, ya sea por el insecticida que usan en los campos, ya sea porque dicen que está subsidiado el biodiesel, corre riesgo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a resolver el tema? ¿Cómo van a resolver los craniotecos del liberalismo la Argentina no industrial, es decir, la Argentina importadora, si la Argentina exportadora de materia prima no tiene entrada? ¿Qué van a hacer? Y lo más triste, ¿qué van a hacer ellos? No, ¿qué vamos a hacer nosotros que estamos adentro de la Argentina? Por eso, se va a preparar un plan de lucha y va a ser muy difícil después del verano lo que le toque vivir a la sociedad si el gobierno insiste con esta reforma laboral, con esta reforma previsional, y hasta me animo a decirle que van a tener problemas con las empresas medianas si siguen con la reforma impositiva sin contemplar las pymes y las que menos tienen. Y un dato no menor. Ayer estaban el gremio que maneja los camiones, o sea, todo el transporte, incluyendo el de caudales, y el secretario Palazzo de la bancaria, que maneja los trabajadores bancarios. Ojo, no sea cuestión que después que ustedes quieran sacar la reforma, el país se paralice porque no funciona el sistema bancario de la Argentina. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Yeah. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Quiero comentarles que dos de los tres senadores que van a representar a la provincia de Buenos Aires, las dos mujeres, tienen problemas judiciales. Cristina Fernández de Kirchner, ustedes saben que la expresidenta y senadora electa, tiene causa por asociación ilícita, lavado de activos, defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene un embargo de 10 millones sobre sus bienes. La otra, la que entró por la mayoría, Gladys González, que ocupó el segundo lugar en la lista de Cambiemos, nació en San Carlos de Bolívar, el lugar donde nació Tinelli también, y siempre estuvo tratando de moverse para ver cómo podía llegar a los lugares de decisión. Viene ocupando distintos cargos a partir de su militancia en el Poro y después pasó por Cambiemos. Es la más chica de 8 hermanas. González recibió educación religiosa en el Instituto Jesús del Sacramento de Bolívar. A los 17 años se vino para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con altas calificaciones. Cuando llegó a la capital, vivió en un internado católico y por recomendación de una de sus monjas entró a trabajar al Ministerio de Defensa. En el año 2003 fue asesora de salud y descentralización de la legislatura porteña. En el 2015 candidata a intendenta de Avellaneda por el espacio político mencionado. Entre los años 2005 y 2007 fue directora del Banco Ciudad. Luego de surgir de la cantera de la Fundación Pensar del PRO, y en vía de extinción desde el año 2016, donde prácticamente desde que llegaba al gobierno no se abre. Fue también subsecretaria de Atención Ciudadana, acompañando a Mauricio Macri en la ciudad, hasta el 2009. Fue elegida diputada nacional por Unión PRO, la reeligieron en el año 2013, en el marco de un acuerdo que habían hecho con el Frente Renovador, con Sergio Massa, entró por Sergio Massa y fue diputada. Fue jefa de campaña a gobernador de Miguel del Cel en Santa Fe en el 2011, varias denuncias por el manejo del dinero de la campaña. Luego repitió la experiencia acompañando al electo diputado Federico Pinedo en la capital federal. En el 2009 se casó con Ángel Manuel Mosca. ¿Quién es Mosca? El actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos que ver que hay algo muy, muy trascendente. En noviembre del año 2006, la segunda candidata a senadora y ahora electa de Cambiemos fue tapa de la revista 23, con su foto y un título que afirmaba: así soborna Macri a la prensa con la plata de todos. Le abrieron una causa por intento de soborno, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos cuando ella pretendió tener prensa favorable a Macri cuando era jefe del gobierno de la ciudad. Macri la había postulado para un cargo público en la Auditoría General de la ciudad, pero esa denuncia la relegó porque su postulación fue objetada por los legisladores de la ciudad. Gladys González fue interventora en el SOMU y se dice que cuando haya elecciones y se normalice, uno de los objetivos principales es hacer una auditoría de la cantidad enorme de gente que dejaron nombrada dentro del SOMU, sobre todo en el manejo de los dineros de la obra social, donde no están muy claras las cuentas cómo quedaron. El concejal de Avellaneda, Roberto Daniel García, del bloque Podemos Progresar, denunció justamente que Gladys González había utilizado fondos para la campaña sacados del SOMU. González fue también titular de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, Acuamar, donde recibió acusaciones por autorizaciones a empresarios para que arrojen desechos tóxicos en el río, y hasta el momento no se comprobó ninguna de esas denuncias, pero fue denunciada por complicidad con los empresarios. Es decir, dos senadoras mujeres elegidas por la provincia de Buenos Aires, con causas judiciales, con denuncias de todo tipo, van a representar a la principal provincia en el Senado. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 6:31 minutos, 12 grados, 3 la temperatura, está muy frío, abríguese si tiene que salir ahora. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Tras llovido mojado, ayer hablamos de Guanchope como reemplazante en Boca, el jugador de Boca préstamo al Huracán, se lesionó ayer en el partido frente a Vélez, se completó la fecha de Primera División, Guanchope Ávila lesionado, así que le queda a Bou como única posibilidad y seguramente saldrán a buscar un 9, porque a Tevez de nuevo no lo quiere poner el mellizo si es que vuelve, así que Boca tiene complicado el panorama. Vamos a la información de lo que pasó en el día de ayer con los partidos que restaban. Bien, antes vamos con la actualidad deportiva, Miguel, porque ganaron las Leonas, completaron su actuación en la fase inicial de la Liga Mundial en Auckland, le ganaron esta madrugada a Alemania por 4-1 con goles convertidos, en este caso, por Julia Gómez Fantasía, María José Granato, Delfina Merino y Paula Ortiz. Mañana a la madrugada juegan contra Nueva Zelanda, el equipo local, por los cuartos de final de la competencia. Ayer entonces en el fútbol de Primera División se completó la fecha con la victoria de Gimnasia Esgrima La Plata frente a Patronato de Paraná por 2-0, goles de Colazo y Nicolás Mazzola. Olimpo y Godoy Cruz igualaron 1-1 en Bahía Blanca. Trojansky, el tanto del equipo bahiense. Santiago García, el Morro, empató para el conjunto que es mendocino. Y en el último partido, con gol de Mauro Bogado de penal, Huracán le ganó a Vélez por 1-0 y lo complicó con el tema del descenso. De esta manera, en esta situación, están hasta ahora los que se van al descenso. Olimpo de Bahía Blanca, Temperley, Arsenal y Chacarita, estos cuatro equipos, pero muy cerquita ahí, muy complicado está Vélez Sarsfield con la derrota de ayer frente a Huracán, a muy poquitos puntos de Olimpo, se complica la situación de Vélez, que empieza a buscar nuevo entrenador, porque por ahora Marcelo Gómez, que asumió tras la salida de Omar De Felipe, está como técnico interino. La lesión que grado de complicación tiene. Bueno, están haciendo el estudio, Miguel, pero aparentemente sería un desgarro. Con lo cual, sintió un pinchazo, ¿no? Claro, con lo cual ya no actuaría más en Huracán y se cuidaría ya para iniciar la pretemporada en enero en Boca Juniors. Con respecto a lo que decía del 9 de Boca, es posible que vaya a buscar uno, pero el caprichoso presidente que tiene Boca insiste con que Tevez tiene que ser el 9 de Boca, así que vamos a ver cómo resuelve. Ahí va a tener polémica con Guillermo Barros Esqueloto, que pretende otro jugador, porque no va a tener por lo menos por 6 meses a Darío Benedetto como titular en su equipo. Yo creo que aparece con chance Prato de jugar en River o en Boca, porque va a ser un 9 que lo va a buscar River, y acordate que lo va a buscar Boca también. Sí, porque además para jugar la Copa Libertadores le va a venir muy bien. Prato tiene experiencia en eso, así que, y es un jugador que por esas cosas de la vida surgió de Boca Juniors, o sea, es surgido de las inferiores de Boca, y fíjese que muchos años después lo redescubren y intentan traerlo nuevamente, sobre todo porque Boca se va a tirar el año que viene a intentar ganar la séptima Copa Libertadores. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En un partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, que la verdad no se pone de acuerdo, hasta el momento hay dos listas. El otro día vencía el plazo para la presentación, lo prolongaron. Hugo Curto, que es el presidente de la Junta Electoral, lo prolongó hasta hoy. Hoy a la noche vence el plazo definitivo. Hasta este momento siguen las dos listas, no hay unidad. La mayoría de los intendentes que apoyan a Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, como presidente, dicen que le ofrecen el cargo de secretario a Espinosa. La verdad, a Espinosa no hay que ofrecerle nada, porque Espinosa no solamente perdió 3 elecciones, sino que no puede empecinarse al tener a todo el mundo en contra para querer seguir siendo. ¿A título de qué? Si es violación de la Carta Orgánica expresa, no puede ser candidato de otro sector que enfrente al Partido Justicialista. Él, con el Frente Ciudadano, enfrentó al Partido Justicialista, el diputado electo del Frente Ciudadano, está viciado de nulidad. Ojo con lo que hagan, porque tal cual conformen la lista, si aparece Espinosa en esa situación, pueden pedir la intervención activamente, porque no puede ser secretario, ni presidente, ni ningún cargo, porque no lo permite la Carta Orgánica. Entonces, están en una discusión estéril, la verdad, estéril. Sinceramente, esto ya no tiene muchas más explicaciones. Gray, el intendente de Esteban Echeverría, arregló ser el presidente del Congreso del Partido Justicialista, mientras que Menéndez sería el presidente del partido, y a los dos años trocarían puestos. El de la tercera iría de presidente y el de la primera sería el presidente del Congreso. A ver, muchachos, si se acuerdan de la militancia, ¿no? Porque esto que arreglan los intendentes está muy lindo, pero dejen participar a la gente, porque no sirve lo que hacen las cúpulas. Curto dijo ayer que el 80% de los distritos están con lista única. Bueno, vamos a ver después si esas listas únicas logran los votos y el apoyo ciudadano. Se están confundiendo en lo que hacen. Dejen competir, porque es la única forma de que la sociedad vea que los que llegan tienen respaldo. Hasta ahora son todos acuerdos cupulares. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Cómo andas, Diego? Bien, escuchándote veo que los muchachos están destruyendo el justicialismo desde adentro, porque los van a ir a votar los familiares nada más. No va a haber quien vaya a votar. El afiliado no va a ir a votar listas que no les caen en gracia y que ellos no eligieron a ninguno. Es complicada la mano, ¿no?, lo que están haciendo los muchachos. Bueno, yo creo que hay dos cosas que son ciertas. Los que ganaron las elecciones, o son intendentes y tienen poder político, son referentes reales, pero a ninguno se le ocurre darle juego a los distritos que perdieron, que no tienen representación municipal, me refiero, no que perdieron las elecciones, porque la mayoría de los que están ahí perdieron las elecciones, sino que la participación a los distritos donde no hay representación municipal. Se sigue con la vieja idea de que el que ganó una elección municipal está autorizado por ese respaldo que tuvo popular a tener el manejo del partido. Se están equivocando. Y bueno, van a pagar su error. Lamentablemente, los errores se pagan. Sí, el caso de Gustavo Menéndez, por ejemplo, es muy interesante porque no solamente ganó las elecciones, sino que cuando él había arreglado con Kirchner para el Frente para la Victoria, lo dejan afuera y arreglan con Otacé. Había arreglado con Massa ser el candidato de Massa, lo dejan afuera y arreglan con Otacé. Pero se cansó y finalmente le ganó a todos, así que por eso no tuvo objeción en su candidatura a presidente, porque demostró la capacidad del joven abogado de ganarle a los aparatos. Hasta ahí no hay discusión. Después todo lo otro, bueno, me parece que ya lo de Espinosa no tiene ni siquiera que perderse el tiempo, porque Espinosa no quiere entender que tiene a toda la provincia en contra, incluyendo a aquellos que en su momento lo acompañaron. Entonces es muy difícil construir política así de caprichoso, ¿no? Le están haciendo el juego a los que quieren la intervención, que si proceden de esa manera lo van a terminar logrando. Yo creo que va a terminar en eso. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En la hora 6:39 minutos, 12 grados, 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tema libre, estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Soy Luis de Montegrande. Mire, yo estuve escuchando la editorial suya y hay algunas cosas que no las pude entender muy bien. Usted estaba asombrado de que hubieran aplaudido ayer a Tomada, al ex ministro de Trabajo. No, yo no estoy asombrado, digo que, de acuerdo a mi visión, le hizo mucho daño al movimiento obrero. Le hizo daño, pero si le dio la posibilidad a muchos de los de abajo que se organizaran para defenderse, cosa que no hacía la CGT. ¿Sabe qué pasa? Sí. Hay un principio que es la concepción de lo que es el modelo sindical. Si él dice que está defendiendo el modelo sindical dice un gremio por rama o por, y por sí, especialidad. Él armó 5, 6, 4, todo lo que podía. Sí, ¿y qué quería que hicieran los trabajadores que estaban despedidos haciendo un piquete en la calle y la CGT no apareció nunca? Bueno, ese es otro tema. Ah, bueno. No, usted está planteando un tema de la izquierda y yo lo entiendo. Pero, sí, pero pues, qué real. Yo lo entiendo usted. Ahora, déjeme que yo opine como peronista y diga si está mal, hizo daño al modelo peronista. Ah, bueno, al modelo peronista, pero a la gente que se quiere defender de las patronales le hizo un gran favor. Bueno, y ahora se juntarán todos con si aparece gente... Quiero que entienda esto. Ninguno de esos gremios que armó tiene ni obra social, ni posibilidades de realización, porque la gente no le hace los aportes. Es decir, es una utopía, pero no importa. Es una utopía, pero están luchando, porque la CGT no dio respuesta en su momento. Luis, vamos, seamos sinceros. Acepto que usted piense así, porque usted... tiene un pensamiento de izquierda y acepto que piensa así. Pero yo lo que pienso, que ojalá ahora se puedan unir todos. Pero yo no, se van a unir. Se van a unir porque la unión viene por abajo, no por arriba. Bueno, ojalá. Por eso me parece, la gente aplaudía la presencia de los que estaban acompañando. Bueno, no tiene por qué estar informado. Lo que pasa es que ahora se habla de los movimientos sociales. Son los piqueteros, siempre se busca eufemismo para no decir cómo es la cosa. Los que fueron despreciados por todo en la calle, incluida la CGT, ahora se dan cuenta de que esa gente luchó. Y hay un montón de peronistas metidos en los movimientos sociales. Que y ya claro, no y seguramente que sí. Y bueno, saludo. Hasta luego. 42, ¿quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, nadie en la función pública, nadie que sea una autoridad puede ejercerla sin autoridad moral. Por ejemplo, Cristina Fernández y Gladys González, para ejercer la senaduría, tienen que tener lo primero autoridad moral para ejercerla, que no la tienen porque están cuestionadas jurídicamente y tienen procesos que para ellos, para los partidarios, no tendrá importancia, pero para el adversario partidario sí tiene importancia, porque no van a poder ejercerla con autoridad moral, la función a la cual a esta democracia que de balde que tenemos, las han votado. Eso es lo que yo digo, que no va, en la práctica no va a servir lo que... No, de cualquier manera tenemos que entender esto, que tengan causa no quiere decir que sean culpables. Entonces, lo que yo digo es que lo que eligió la sociedad... de gente que tiene causas, no digo que sean culpables, es otra cosa. Perfecto, pero le quita autoridad moral. ¿Cómo? Para mí le quita autoridad moral a las dos personas. Bueno, es otra discusión, es así. Sí, bueno, gracias, señor. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Una preguntita. Cuando este gobierno se empieza a caer a pedazos con tanta destrucción que está haciendo el movimiento obrero, los jubilados, un aumento de tarifa, las bajas de sueldo, los aumentos de los medicamentos, aumento de impuestos, cuando el discurso de este periodismo rastrero y asqueroso de Clarín, La Nación, TN y todos esos grupos inmundos ya no convenzan a nadie, ¿cómo termina todo esto? Yo tengo mi idea, creo que así como en el 2001 la gente en la calle estuvo a 10 minutos de un cambio del sistema profundo y cuando vio las banderas políticas se volvió a su casa porque la gente decía que se vayan todos y empezaron a ver distintivos políticos y justamente aparecieron distintivos políticos de la izquierda y la gente se metió sucio y dijo no, basta y se acabaron las reuniones. Creo que en este momento y en este tiempo hay cosas que son diferentes. Me parece que va a haber una unidad ante la necesidad. Me parece que esa necesidad va a unir a todos, el espanto va a unir a todos, y tendrá que salir a abrir un ajo. Alguien va a aparecer. Ojalá quiera Dios que, no me equivoque, Pablo Moyano y el señor Palazzo no bajen las banderas y sean combativos realmente, como necesitamos que nos defiendan obreros y jubilados. Nada más, de Renzi, realmente estoy muy preocupado porque el día a día que nos toca vivir es realmente pésimo y el futuro que nos espera realmente por cómo vamos es pésimo también. Los saludo. Que tenga buen día, adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. ¿Abre? ¿Se cortó? Otro servicio de Utgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Sí querés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿René? Sí. ¿Cómo le va, compañero? ¿Quién es? Marco de Hurlingham, ¿cómo le va? Vale. ¿Sabe qué pasa, compañero? Lo eligieron a Macri porque realmente hicieron muy malas cosas. Yo creo que tenemos que mejorar mucho esto para poder volver al justicialismo, ¿no? Porque somos muchos los que creemos en justicialismo ciegamente. Estamos convencidos que la única ruta que nos lleva a la felicidad y la regresa a un pueblo es Juan Domingo Perón. De manera que tenemos que volver, sí o sí. ¿No? ¿Qué le parece? ¿Hola? Sí, lo escucho escuchando a usted. Yo le hablo el teléfono para que ustedes escuchen. Sí, sí. Ustedes se expresen, perdón. Mire, yo creo que hay una cosa muy simple acá. Sí. Macri no ganó en las elecciones. Sí, sí. La gente votó en contra de lo que había. Sí, sí, sí. Eso fue la manifiesta. Espere, eso fue la primera vez. Sí, la sí. Segunda vez sí. Fue ante la posibilidad de que no se repitiera el regreso de triunfante sí, de Cristina. Sí, eso sí. Fue clarito. La gente sí, votó en contra sí. De, no votó a favor de. Ahora, también hay que darse cuenta de otra cosa. Sí. El justicialismo sacó, sí. Con Dolde, candidato, 37%. Sí. Con Cristina, candidato, 37%. Sí. ¿Qué es lo que creció? Los que no están conformes con lo que el peronismo dice. Porque sí. Con el 37, Dolde ganó, y con el 37, Cristina perdió. Sí, absolutamente de acuerdo, compañero. Realmente, nos reorganizaremos y saldremos a luchar nuevamente para que vuelva el justicialismo, ¿no? Los saludo. Bueno, fuerte abrazo, chao. ¿Quién es? Hola. ¿Hable? Sí, Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, a mí me gustaría que los que dicen que se hicieron las cosas mal, enumeren las cosas que se hicieron mal. Se hicieron mal 12 años sin pedir un... Perdóneme, el hecho de volver para atrás... No me venga con que apoyamos a gente que es delincuente. Defendiendo lo que ya no tiene arreglo, porque... Yo le pregunto qué es lo que se hizo mal. A mí no me tiene que preguntar, pregúntale. Los dos satélites en órbita hicieron mal... Dígame, 12 ¿cómo? Años sin pedir un dólar, ¿echar al Fondo Monetario estuvo mal? ¿Cómo? ¿Echar al Fondo Monetario no, estuvo mal? Dígame. Echar al Fondo Monetario no estuvo mal. Lo ¿por qué que no mal? Se dejan de hablar giladas y decir que estuvo todo mal? Escucha, usted me pregunta... Si de cada vez se nota más que se hicieron las cosas bien. Si usted quiere que lo explico, si no lo escucho a usted como quiere. No, ya le conozco el discurso a usted. Compara a Cristina con Macri, que es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo. No, no es todo lo porque mismo. Porque Perón hicieron 60 causas y usted lo apoyó. Entonces, con su mismo criterio no debería las haberlo cosas apoyado. Que tuvieron, las cosas que estuvieron viendo el gobierno anterior, que fueron varias... Ah, varias no, unas no, cuantas. Escuche, varias, no todas, varias, que se defendieron en su momento. Y las que ahora se nota cada vez más. Aplaudían, acá se decían. Así que yo le digo dos cosas centrales, y esto usted lo tiene que entender, y si no lo quiere entender es un problema suyo. Que cuando usted no se lo muere Kirchner, escúcheme, cuando se muere Kirchner se acaba el kirchnerismo y nace Cristina. Sí, ese es un cuento chino. ¿Cómo? Ese es un cuento chino. ¿Cómo un cuento chino? De 50.000 millones que había en el estado ese de reservado, otro que cuento chino. La plata, se evaporó. Otro cuento chino. No bueno, se pidió un solo mango y se pagó la hipoteca del gobierno. Bueno, siga pensando así, pero recuerde que las elecciones no se ganaron. 6:49, ¿quién es? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. ¿Qué dice? Entiendo repudiar, repudio en primer término el liberalismo antinacional, extranjerizante, antitrabajadores. En segundo término, repudio jueces y fiscales desde la corte por ser serviles a los poderes concentrados que permitieron la ley de medios. En tercer término, a los medios de comunicación mafiosos como Clarín y La Nación al servicio de sus intereses. En cuarto lugar, repudio al periodismo, serviles a esos intereses. Y en quinto lugar, repudio a los políticos corruptos que aprobaron, en lugar de repudio a los políticos corruptos que aprobaron esta falencia para someter al pueblo. Y a los corruptos en general, ¿los aprueba, los aplaude, los defiende? No, a los corruptos en general, ahora no solamente por denunciado por denunciarlo o persecución política. Si son corruptos, cuando lo condene la justicia, una justicia liberal, no liberal, entonces sí... Póngase de acuerdo, porque la justicia libre nunca existió, los jueces son oficialistas. Claro, y la justicia liberal es la que tenemos. Está el peligro ese de que... No, y la justicia liberal es la que tenemos. Condenar. Y después, por ejemplo... Hay un Lago Marcino que primer término votó a Cristina y luego a Macri. que son incompatibles. No sé cómo se hace eso. Les saludo. Gracias, ¿eh? Hola, buen día. ¿Quién es? De Daniel Gómez. De Renzi, ¿a qué hora? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde es? De Montserrat. Sí. ¿A qué hora se juntan en Plaza Congreso los que van a apoyar a los trabajadores? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora se juntan los que van a apoyar a los trabajadores en Plaza de Congreso? ¿Cuándo? Pero no es la hoy, marcha. ¿Cómo? Que no es hoy. ¿Cuándo es? No, eso es un plan de lucha que lanza la corriente, que lo pone a consideración de la gente para ponerlo en práctica. Lo van a poner en práctica en cualquier momento. Bueno, cuando... O sea, cuando suceda, los medios no lo van a poder ocultar porque lo van a estar en la calle, así que... Bueno, bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Adiós. ¿Quién es? Ernesto de Liniar, buen día. Sí. Quería decir que con respecto a las rutas, que van a ser tantas rutas, fideicomiso, todo eso que usted dice, hay algo peor, que se dejó de lado el plan ferroviario para reactivar las vías. Eso es peor todavía. Sí, porque todo lo que ocurre, la empresa privada para ferrocarriles todavía no aparecieron. Cuando aparezca se la van a dar. No, yo creo que algo, mi idea... No para la explotación, sino para la construcción de vías. Como no es rentable, aparentemente, no aparece nadie que quiera construir ferrocarriles. Claro, yo le digo siempre que el culpable mundial de la inflación es la construcción de autos, porque eso genera gastos muy grandes. Acá y en todo el mundo, y 1,000,000 de muertos por accidentes de tránsito, del cual se calla mucho. Mire, cuando se privatizó el ferrocarril de cargas, uno de los dueños era Camioneros, es decir, le dieron a la competencia la administración del ferrocarril de carga. Las cosas que pasan en el argentino son insólitas. Claro, sí, ¿no? Sí. Porque usted no le puede dar a quien defiende al trabajo de camiones en la ruta, la explotación de carga del ferrocarril de grano, porque la verdad, lo que dicen es son la ruta, no el ferrocarril. Bueno, eso ocurrió en el gobierno anterior y así quedamos, no transportamos nada por de carga. Así está el abandono de la década del 90, están abandonadas las vías, pero eso no empezó en el 90, empezó con Frondizi y un ministro llamado Acevedo que levantó los primeros ramales. Sí, eso es cierto. Los saludo. Chau, chau. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Yo no sé si una vez lo comenté, que en la puerta de la parroquia de mi barrio había un señor pidiendo, que había tenido un accidente, le faltaba una mano, un brazo. La mujer se le había ido con el mejor amigo, la hija estaba internada por adicciones, el hijo estaba internado por ladrón, y mirando al cielo dice, qué vida de porquería, no lo dice así. Y justo pasa el sacerdote y le dice, hijo mío, que Dios te va a castigar. Y este pobre hombre le dice, ¿qué? ¿Ahora me va a violar? Yo pienso, igual que usted, que marzo va a ser un mes muy especial, pero no hay que dejar pasar que en 2 años y pico yo no recuerdo tanto avasallamiento en todos los campos de la economía, de lo social, etcétera, etcétera. Otros países, yo no estoy pidiendo que el país se incendie, yo soy bombero, estoy pidiendo que cómo esta sociedad no reaccionó en 2 años y medio. Ni los sindicalistas que defendemos tanto, esto es una vergüenza. Tiene que entender algo que a lo mejor no se da cuenta la gente. El hecho de no estar informada la sociedad, o estar mal informada... O no quiere escuchar. También puede ser. Eso es el me preocupo por mí mismo, ¿no? Y pero obvio que yo soy al primero que cuestiono es a mí. Yo me miro el ombligo todos los días y digo, ¿qué estoy haciendo yo para que esto cambie? Porque lo que vivimos en 2 años, sin hablar del grado de estoy tartamudo de la bronca que tengo, esto es lo que ha pasado en 2 años y medio, y ahora va a salir un salame que va a decir, estos kirchneristas, porque aparentemente hablar en contra de todo lo que hace este gobierno es ser kirchnerista. Y antes era ser el fascista y de la derecha cuando hablaban en contra del gobierno, por eso la Argentina está como está. Porque no se acepta ninguna crítica de nadie cuando se tiene el poder, porque creen que el poder es eterno y no se dan cuenta que el poder es efímero. Miguel, venga quien venga en el 19, le va a costar remontar y rearmar este país que está destrozado hasta la médula, Miguel. ¿Sabes lo que dice un proverbio chino de Lin Yutan? ¿Qué? Si tiene arreglo, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene arreglo, ¿para qué te vas a preocupar? Yo me preocupo. ¿Eh? Yo me sigo preocupando. Bueno, entonces, contra los chinos vamos. Un abrazo. Chao. ¿Quién es? Buen día, Gerardo del barrio de Valvanera. La verdad, lo felicito, porque lo escucho todas las voces, usted presta el teléfono o su oído para escuchar todas las voces, de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, lo que fuere, y liberal. Muchas gracias a usted. No, ¿sabes qué? Cuando uno está creyendo que la solución la tenemos todos y no uno solo, cuando uno se da cuenta que no se puede seguir creyendo que el otro argentino es un enemigo, hay que hablar y abrirse de forma distinta. Después, bueno, vienen todos los matices, ¿no? Después aparecen los sarmientos y los mitres, eso es otra cosa. Está bien, bien por usted. Lo saludo. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. Te voy a hacer una pregunta, discúlpame. ¿Nosotros le estamos pagando al señor presidente un sueldo? ¿Le estamos pagando el sueldo? Sí. Sí, porque es el principal empleado público. Bueno, entonces, él tiene el derecho de vender y hacer. Él no es el dueño de nuestro país. Él está haciendo cosas como si fuera, y toda la camarilla, están haciendo cosas por su cuenta que son... Pero eso lo han hecho todos los gobiernos, porque en la Argentina sí, los que se sientan en esa silla, que habría que ir a la de Rivadavia, viven contagiados creyéndose que cada uno es dueño de la Argentina. Por eso, yo lo pregunto, porque hablamos ayer de la soberanía, pero escúchame, pero lo hacen en forma... Mira, el otro día estuvieron como 30 minutos de noticiero criticando... que Cristina no arregló la ruta 34, mostraba cosas terribles. Esto es en 2 años, ¿por qué no lo hicieron? ¿No es cierto? Mira, hay dos cosas que son centrales. El despilfarro de los dineros públicos, por un lado, sí. Y los beneficiados de la obra pública a los privados, por el otro lado. Acá hay dos aspectos que tenés que ver. Pero escúchame. Los privados hacen y terminan las obras. Sí. Y se llevan una gran diferencia en el precio. Sí. Los que administran los dineros del Estado se los adjudican a empresas privadas que tienen desarrollo propio, y lo primero que te dicen es, bueno, ¿cuánto me queda para mí? Entonces, cuando vos se lo entregás a un empresario que ni siquiera es empresario de ruta, como el caso de Baez, sí. Aparecen los desastres que aparecieron. Acá no va a pasar eso, acá la ruta la vas a ver hecha. Después preguntá cuánto cuesta. No, te dije ese caso puntual porque me llamaba la atención, la señora periodista que lo presentaba, mostraba todas las rupturas, todas las cosas. Porque lo que estaban mostrando de esa ruta, y esa es la estafa, sí. del empresario que la hizo, o de la empresa que la hizo, o de quien fue contratado por la provincia de Buenos Aires, porque era una ruta provincial, es que la capa de asfalto no aguantó ni 2 años. Ah, no. Bueno, entonces tenés que fusilarlo. Mira, al que autorizó, al que pagó y al que la hizo. Yo un día te querría contar tantas cosas que uno ve. No es que vos lo leas o te lo cuentan, que uno lo está viendo. Por eso se está... Vos fíjate cuando cuentan los miles y miles de millones que va a sacar para pagar la deuda, que nos la saca a todos los viejos o a todo el país, y dice la cifra. Fíjate vos, dicen cientos de miles de millones, y es la plata que nos sacaron, que nos sacan a nosotros. Si vos sacaste el otro día la cuenta, que con este sistema todos vamos a cobrar, los jubilados, casi 11.000 pesos menos por año. ¿Te acuerdas? A eso vamos, ¿no? Noticias. Escuchame una cosa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. En la tarde-noche, los vientos serán leves del sur rotando al noroeste. La temperatura máxima será de 23 grados a las 7 de la mañana, hora en toda la Argentina. En la ciudad, 12 grados 3 décimas. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, cielo nublado, altas probabilidades de ventiscas, nevadas probables en cualquier momento, aunque débiles. La temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero. Paz, esperanza para un país bioceánico y bicontinental. Cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a muy fuertes del sector sur, disminuyendo a leves y a moderados con buena visibilidad. Temperatura actual en Esperanza, 7 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 4 bajo cero. La Armada Argentina dará un comunicado a partir de las 10 de la mañana sobre alguna información referente a Lara San Juan. Ayer se descartó que los ruidos que se detectaron fueran de un submarino y otra vez volvió la desesperanza. Base Orcadas, Argentina, mañana con cielo nublado, niebla, vientos leves a moderados del noreste, visibilidad mala. Temperatura actual 3 grados bajo cero en Orcadas, la máxima será de 1 sobre 0. Se vence hoy la prórroga para presentar listas en el Partido Justicialista. En el 80% de los 165 distritos de la provincia hay acuerdo de lista única. Para este martes 21 de noviembre le damos noticias sobre lo que está pasando en el FIFA Game. Los nombres de fantasía que utilizaba la empresa Free Play para registrar pagos a dirigentes de la Conmebol. Las marcas de automóvil servían para diferenciar a quién iba la coima. El delincuente que declara en Estados Unidos, Bursaco, dijo que utilizaban el negocio que habían hecho entre las empresas que se habían reunido en la FIFA Gate con la Corte Federal de Brooklyn. Presentó la explicación de Santiago Peña, ex empleado de Hugo Mariano Ginky, en la empresa Fullstein, encargada de la comercialización de derechos televisivos de diversas competencias. Se puede aseverar que Peña reveló que los dirigentes que cobraban en el fútbol de Sudamérica eran de alta gama. ¿Por qué? Porque todos tenían utilización de nombres de automóviles. Así, Ángel Napo, presidente de la Conmebol, llevaba la nomenclatura de Honda. Los argentinos José Luis Meiner, secretario de la Confederación Sudamericana, como Peugeot. El boliviano Carlos Chávez, identificado como Volkswagen. El venezolano Rafael Esquivel, uno de los primeros detenidos de la causa, era Mercedes-Benz. El ecuatoriano Luis Chingoya le adjudicaron el nombre de Toyota. El peruano Manuel Burga era Fiat. El colombiano Luis Norberto Bedoya era conocido como Flemix. Y el chileno Sergio Yaudé como Kia. La escudería de los famosos automóviles se llevaba la plata y la ilusión de los hinchas del fútbol de todo el continente. El deporte por Belgrano. Mate con huevo duro y queso. Bien, entonces... El deporte por Belgrano, no la charla entre ustedes. Bien, entonces juega Independiente en la primera semifinal de la Copa Sudamericana en Paraguay desde las 21:15 en el Defensores del Chaco, arbitraje de Víctor Carrillo de Perú. Libertad recibe al conjunto de Avellaneda, el equipo que dirige el español Fernando Jubero con Muñoz, Cardoso, Alcaraz, Da Silva y Candia, Vareiro, Cardoso, Aquino Medina, Santiago Salcedo y Oscar el Tacuara Cardoso, los 11 del equipo paraguayo. Por el conjunto de Ariel Olam, Campaña, Busto Franco, Silva y Tagliafico, Rodríguez, Domínguez, Neri Domínguez, Mesa, Leandro Fernández y Ezequiel Barco, Emanuel Gigliotti como único punta para Ilusión Roja en Paraguay esta noche. En básquetbol, el seleccionado argentino de la especialidad, dirigido por Sergio Hernández, inició las prácticas de cara a las eliminatorias mundialistas para China 2019 que van a comenzar este jueves en La Rioja cuando el conjunto nacional enfrente a Paraguay. Trabajó el conjunto argentino a puertas cerradas en el Polideportivo Roberto Pando, propiedad de San Lorenzo de Almagro. No estuvo presente el base Nicolás Laprovítola, quien arriba hoy al país, procedente de Rusia, donde defiende los colores del Zenit de San Petersburgo. Y en tenis, el mundo de este deporte llora la muerte de la checa Jana Novotná. La extenista checa falleció ayer a los 49 años de edad, víctima de una cruel enfermedad. Jana Novotná fue número 2 del mundo y supo ganar el Grand Slam de Wimbledon derrotando a la francesa Nathalie Tussaud. La muerte de Novotná sorprende al mundo del tenis, que hoy la llora. saludamos a todos los enfermeros de nuestro país. Hoy es el día de la enfermera en la Argentina, y la mujer que aparece con su dedo sobre los labios haciendo silencio y que se ve en todos los hospitales del mundo es una enfermera argentina fotografiada en época donde Eva Perón ordenó la escuela de enfermeras en la Argentina. Ignacio Warnes, patriota nacional, murió en 1816, un día como hoy, después de ser herido en la batalla de París en el Alto Perú. Pase Carlini de la Antártida Argentina, llega el pronóstico. Temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, con un cielo parcialmente nublado, viento leve del sur, visibilidad buena. El pronóstico de la base Belgrano 2 de la Antártida, mañana con cielo despejado, parcialmente nublado, viento leve del sudoeste. Temperatura actual en la Belgrano 2, 16 grados bajo cero, máxima 8 bajo cero. Base San Martín, 5 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, cielo nublado, nevadas, vientos leves a moderados del norte para un país bioceánico y bicontinental. El presidente Macri se reunió con familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan en medio de la incertidumbre sobre el paradero del submarino. Llegan a la zona donde están buscando, y hoy mejora un poco el tiempo, dos naves sin tripulación que llegan a la profundidad de los mares, propiedad de los norteamericanos, que es de última tecnología y que por primera vez harán la búsqueda de un submarino real, porque hasta ahora habían actuado en simulacros. Las dos serán hundidas a más de 650 metros de profundidad para buscar a ver si encuentran en algún lugar el submarino perdido. 12 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, trenes subterráneos, premetro y ferrocarriles sin novedad. Aeroparque y aeropuerto están abiertos de acuerdo a sus horarios. Todas las compañías salen de acuerdo a lo previsto. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, ayer en los que se reunieron en el camping del Sindicato de Farmacia en Luján, entre otros, ¿no?, estaba Vanessa Silay de Judiciales, Héctor Michetti de Sindicato de Fotógrafos, Sergio Palazzo de la Bancaria, Pablo Moyano de Camioneros. También estuvieron allí representantes de la CTA y de las dos CTA, y se hicieron bajo el nombre de solicitar la unidad de todos los trabajadores para resistir este modelo. Horacio Giglini fue el que leyó los cuatro puntos del SADOP, Claudio Girardi, de secretario general de la CGT de Santa Fe, en fin, varios estaban en la mesa, estaba también el ex canciller Tayana, el candidato a senador frustrado por la Unión Ciudadana, y plantearon la convocatoria a esta marcha al Congreso Nacional, tienen que establecer fechas, y quieren reabrir el plenario de la CGT para tratar de que todos los sindicatos hagan esta marcha simultáneamente con las dos CTA y los movimientos sociales. Vamos a ver qué pasa con todo esto y si ese pedido se puede plantear en el seno del Consejo Directivo de la CGT y si abre en el Confederal, ¿no? El Confederal está en cuarto intermedio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 10 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Carbone. Hoy la Grey Católica conmemora la presentación de la Virgen. Cada 21 de noviembre la Iglesia celebra la presentación de María Santísima en el Templo y por ello realiza la jornada Pro Orantibus, día en que los fieles son invitados a dar gracias a Dios por aquellos y aquellas que entregan su vida a Dios en los conventos de clausura. Según la tradición, la niña María fue llevada al Templo por sus padres para que integrara el grupo de doncellas que allí eran consagradas a Dios e instruidas en la piedad. Según el protoevangelio de Santiago, una fuente cristiana que no está incluida en el canon de la Biblia, la Virgen fue recibida por el sacerdote que la bendijo y exclamó: «El Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel». El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó, haciéndose querer en toda la casa de Israel, añade el texto. En el siglo VI ya se celebraba esta fiesta en Oriente y en 1372 el Papa Gregorio XI la introdujo en Aviñón y posteriormente el Papa Sixto V la extendió a toda la Iglesia. En esta fecha también se recuerda la dedicación de la Iglesia de Santa María la Nueva en el año 543 y edificada cerca del Templo de Jerusalén. El 21 de noviembre de 1953 el Papa Pío XII instituyó este día como la jornada Pro Orantibus en honor a las comunidades religiosas de clausura, y el Papa Francisco en el 2014 afirmó que sea una ocasión oportuna para agradecer al Señor por el don de tantas personas que en los monasterios y en las ermitas se dedican a Dios en la oración y en el silencio activo, reconociéndole aquella primacía que solo a Él le corresponde. Demos gracias al Señor por los testimonios de vida claustral y no le hagamos faltar nuestro apoyo espiritual y material para cumplir esta importante misión, enfatizó el Papa Francisco. Que la Santa Virgen derrame sus bendiciones sobre todo los fieles creyentes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La reforma laboral y previsional son un ajuste brutal. La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador adelantó que el masismo no acompañará en el Congreso los proyectos del gobierno. La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, dijo este domingo que el masismo no acompañará en el Congreso los proyectos de reforma laboral y previsional que el gobierno impulsa, dado que a su entender representa un ajuste brutal. Vamos a defender los intereses de los jubilados y los trabajadores, dijo la diputada, que adjudicó esas reformas a presuntas imposiciones del gobierno por el Fondo Monetario Internacional. Camaño dijo que las reformas previsionales, laboral e impositiva, figuran en el papel del FMI. Consideró en declaraciones que sobre el impacto de que podrían tener estas medidas y opinó: esto es un ajuste y no virtuoso, sino brutal. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Nueva fractura dentro del kirchnerismo, porque hubo diputados en la provincia de Buenos Aires que votaron el presupuesto y apoyaron con su voto para que se aprobara el presupuesto de la gobernadora Vidal. ¿Quiénes fueron los que votaron? Bueno, Valeria Améndola, su mandato vence en diciembre, que está ubicada en el randacismo, digamos. Manilo Iriart, cercano al intendente Juan Pablo de Jesús, de la quinta sección electoral, quien mantuvo una reunión con Mosca, con el presidente de la Cámara, un día antes del tratamiento en el recinto. Juan José Musi, que su mandato vence en diciembre y asume como concejal donde su hijo es intendente. Marisol Merkel, esposo del intendente Hugo Corbata, quien mantuvo una reunión con Mosca. Manuel Elías vence su mandato en diciembre. Juan Manuel Chepi, cercano a Octavis, que votó en sintonía con Iriart, estuvo en Estados Unidos junto al ministro de Vidal, Hernán Lacusa. Marcelo Feliú, que vence su mandato en diciembre y asume en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Alejandro Martínez, que votó en síntesis, en sintonía con sus pares de Mar del Plata, Iriart, Chepi, estuvo también en Estados Unidos junto al ministro de Vidal, Hernán Lacusa. Andrés Quintero vence su mandato en diciembre. Evangelina Ramírez vence su mandato en diciembre. Mariano San Pedro, de Randazzo. Ricardo Mosero está denunciado en la justicia por irregularidades en obras en Coronel Suárez. Quiere el apoyo del oficialismo para lograr la creación de un nuevo municipio en Huanquelén. Marcelo Torres, de Randazzo. Karina Nazábal, esposa del senador Darío Díaz Pérez, que votó en contra en la Alta Cámara. Aníbal Regueiro está denunciado en la justicia por sobreprecios del presidente Perón durante su gestión como intendente. Graciela Reguero, de Randazzo, vence su mandato en diciembre. Y así entonces cada uno de los que fueron votando y aprobaron el presupuesto. Mónica López, de Randazzo, vence su mandato en diciembre. Gustavo Di Marcio, Randazzo, Movimiento Evita, vence su mandato en diciembre. Hernando Val vence su mandato en diciembre. Fernando Chino Navarro, randacista del Movimiento Evita, vence su mandato en diciembre. Patricia Cubría, randacista del Movimiento Evita. Horacio González, solía responder al intendente descalzo, pero desde el 2015 se abrió. En el 2019 cumplirá 20 años sucesivos en mandatos en la legislatura. Me estoy refiriendo a Patricia Cubría. O sea, estos son los que votaron y que dentro del kirchnerismo dicen que alguna vez pertenecieron a la tropa kirchnerista y que ahora ellos se sienten traicionados y demás. Se sigue fracturando en pedacitos el kirchnerismo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Es evidente que ya estaban de antes, ¿no? Porque si pertenecían a Randazzo y demás, estaban ya dividiéndose de antes. Pero acá, dicen ahora, quedaron expuestos, sobre todo los que se van a fin de año, que dice que votaron de eso, la gente del Movimiento Evita aprobó el presupuesto. Ahora, en no aprobarle el presupuesto, no resolvían los temas coyunturales. ¿Cuál es el hecho de no aprobar un presupuesto? ¿Gobernar con el presupuesto anterior? Si me parece que hay cosas a veces que se cruzan los diputados y legisladores para entorpecer, que no son muy claras a la sociedad. Es decir, si no se aprueba el presupuesto, hay que decir por qué no se aprueba. Lo que tendrían que haber dicho, que no se aprueba, y eso lo aprobaron por amplia mayoría, es el endeudamiento que por primera vez hicieron del Banco Provincia, donde está como garantía el Banco de la Provincia de Buenos Aires por primera vez en la historia pidiendo plata al exterior. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Víctor Martínez, el que fuera vicepresidente de Alfonsín, hoy hubiera cumplido 23 años. Falleció ayer a los 92. Tenía una vieja dolencia. Murió en Córdoba, donde residía. Martínez acompañó a la Fórmula Alfonsín, que le ganaron a Luder Vittel. Tuvo discusiones y poca sintonía con Alfonsín, como le ha pasado a todos los vicepresidentes de la República, por lo general terminan en tensión con los presidentes. La pregunta sería, ¿sirven los vicepresidentes? ¿Para qué queremos un vicepresidente que siempre está en tensión? Chacho Álvarez, por ejemplo, uno, el mendocino con Cristina, qué sé yo, cada uno de los que han pasado con dificultades con los presidentes. ¿No sería mejor tener un presidente de la Nación y que el presidente del Senado, que cumple las funciones de vicepresidente, porque en definitiva el vicepresidente es presidente del Senado, que el que se elige presidente del Senado sea el reemplazante del presidente? Digo, pregunto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria de los Andes como visitante 1-0 ante Riestra. Instituto y con Darío Franco sacó 4 puntos de 6, empató 0-0 con Atlético Rafaela. No fue buena la excursión de Dálmine a Tandil, que iba por la punta, terminó perdiendo 1-0 con Santa Marina, un Deportivo Morón que había ascendido, que venía con el envión, que hizo una gran Copa Argentina, no anda bien en el campeonato. Anoche perdió en Gualeguaychú 1-0 con Juventud Unida y está complicado con el promedio. Acasuso empató 0-0 con el Deportivo Español, Platense empató 1-1 con San Martín de con Comunicaciones, San Martín de Bursaco. Felicitar a la gente que, bueno, llovió mucho, pero el campo de juego estaba en excelentes condiciones. San Martín de Bursaco empató 1-1 con Midland, Berazategui empató 1-1 con El Porvenir, JJ Urquiza también empató 1-1 con el Cabo de Zárate, y Muñiz perdió 2-1 con Argentino de Rosario. El fin de semana, algunos de los resultados más importantes, la victoria de Flandria, que de a poco está levantando, él ganó 2-0 al Boys, Chicago que perdió de local 2-0 con Sarmiento de Junín, Almagro que perdía y lo dio vuelta 2-1 con Boca Unidos de Corrientes, Oranda Drogué que sigue haciendo una muy buena campaña, empató 0-0 con Independiente Rivadavia, Estudiantes en San Luis empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy, y Omar el Turco Azar dejó de ser el técnico del equipo de San Luis. Grande Madrid empató 1-1 con el Docivi. También decir que Sacachispas empató 1-1 con el Almirante Brown. Defensores de Belgrano le ganó 3-0 a San Miguel. Villa San Carlos le ganó 1-0 a San Telmo. Recordamos el muy buen empate que sacó Colegiales de visitante 0-0 con el puntero, con el furgón de Villa Lynch. La Ferrer, que cambió de técnico, que ahora tiene 5 victorias de local sobre 6 partidos, le ganó 3-1 a Cambaceres. Excursionista, que volvió a la victoria, le ganó 2-0 a Italiano. Y en la B, Yupanqui le ganó 2-1 a Atlas, cortando una racha de 18 partidos sin perder. Victoriano Arenas le ganó 1-0 a la Madrid. Y bueno, la nota triste del fin de semana, cuando se retiraba el micro con la delegación de la Madrid, un partido que había sido picante adentro de la cancha, sin custodia policial, como dijo Horacio Chiri Fabregat, la policía nos entregó. Por eso yo sigo insistiendo, ¿para qué se siguen pagando los operativos policiales? El micro de la Madrid fue emboscado por gente de Victoriano Arenas, no quedó un vidrio sano, el adelante, la luneta trasera y todos los vidrios de los dos costados. Bueno, un corte en la cabeza del técnico de la Madrid, el Chiri Fabregat, varios cortes en 3, 4, 5 jugadores de la Madrid, y pudimos ver las fotos del ataque. Bueno, cascotes. La piedra más chica fue un cascote enorme. Lamentablemente después llegó personal de infantería, dijeron que ellos no tenían nada que ver, pero cuando la agresión había sido consumada. Como dijo el Chiri Fabregat, el APREVIDE, los organismos de seguridad y los que tienen que brindar la misma. ¿Qué van a esperar? ¿Que muera un jugador o un técnico para actuar? El Chiri Fabregat dijo, el cascote que me rozó la cabeza, pues se tiraron todos cuerpo a tierra en el micro. Si me da de lleno, me mata. Yo vi las fotos, Miguel, no te das una idea, los cascotes que le tiraron al micro de la Madrid. Hoy, 17 horas, van a jugar Fénix Atlanta, Barraca Central Tristan Suárez, debuta Alejandro Lanía como técnico de Barraca Central. Esta noche, 21:05 en Escalada, en Timoti Castro, Talleres Estudiantes, 17 horas, Alén Argentino de Quilmes, Paraguayo Centro Español, Manchester Claypole, en todas las diferentes categorías, y a la 1:20 en Merlo Norte, Argentino de Merlo Liniers. Hoy también tenemos 3 partidos a la 1:17 del Federal B, en Lincoln, el Linqueño con Viamonte Fútbol Club de los Toldos, en La Plata Everton ante Independiente de Chivilcoy, y en Junín Jorge Newbery con Adip de La Plata. Déjeme, ¿qué se comenta de McAllister, que le pidió separarlo y lo suspendió al secretario, el subsecretario de Deportes, que fue denunciado el otro día por la Nata, de estar manejando a su antojo los subsidios para los clubes que tienen entre 50 y 2.000 socios son beneficiados, como se sabe, por un plan económico, y aparentemente, bueno, después del escándalo que hubo, lo separó al subsecretario a cargo de esto. ¿Qué se dice de McAllister? Que podría ser separado también, Miguel. Ajá. Que él podría ser separado de su cargo, están evaluando, están analizando, están viendo todas las cosas, pero hay mucho malestar en el gobierno, mucho malestar en todo lo que tiene que ver con el deporte, y el rumor es muy fuerte que podría ser desplazado de su cargo. Pero también, por otro lado, me cuentan, como tiene una gran afinidad con el presidente de la Nación, el otro rumor indica que sería desplazado de su cargo, le darían otro cargo en otro lugar. Así que veremos lo que va a pasar. Horcado Nogata, que se llama así el subsecretario, que fue por el propio McAllister suspendido, era el subsecretario de un acto de alto rendimiento, sí. Es decir, el programa de clubes argentinos, aparentemente manejo de influencias, sí. Beneficiar con subsidios y demás, pero todo un petit escándalo en la Secretaría de Deporte. Claro, lo que dice este muchacho, que todo lo que él hacía, no lo desconocía este muchacho McAllister, que salió a desmentir, a decir que no conocía nada. Este muchacho, lo que afirmó, lo dijo, todo lo que yo hacía estaba en conocimiento de mi superior. El superior era McAllister. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Dos curas villeros fueron nombrados por Francisco obispos auxiliares. Por primera vez el Papa Francisco nombró obispos a dos curas villeros, José Ignacio García Cuerva, actual párroco en la Villa La Cava de San Isidro, pasará a ser obispo auxiliar de Loma de Zamora, donde secundará al titular de la diócesis, el jesuita Jorge Lugones. Y Gustavo Carrara, párroco de Santa Madre del Pueblo, en la Villa 1114 de Flores, se asumirá como obispo auxiliar de Buenos Aires, acompañando al cardenal Mario Poli. Ambas designaciones acentuarán el carácter más social que adoptó el episcopado tras la designación de su nuevo presidente, Oscar Ojea, y la decisión de Francisco además apunta a jerarquizar el trabajo de los curas villeros, una línea pastoral a que le dio prioridad durante su tarea como arzobispo de Buenos Aires. Vos sabés que Ojeda es de una familia peronista, tiene desaparecidos incluso en la familia. En sintonía con los curas que ejercen su ministerio sacerdotal en las villas porteñas y en el Gran Buenos Aires, García Cuerva y Carrara se identifican con el legado del padre Mujica, que trabajó en los años 70 en la Villa 31 de Retiro en un contexto político de violencia. En los últimos años, estos dos curitas denunciaron reiteradamente las situaciones de emergencia habitacional y las postergaciones en materia de salud, educación y acceso a fuentes laborales. Trabajaron en favor de la integración de los barrios de emergencia del tejido urbano y denunciaron el avance del consumo y el negocio de la droga en perjuicio de los jóvenes de las villas. García Cuerva tiene 49 años, nació en Río Gallegos y se formó en la diócesis de San Isidro, donde acompañó el trabajo pastoral de los obispos Jorge Casareto y Ojea. Después de ser ordenado sacerdote en la Catedral de San Isidro, se recibió de abogado en la Universidad Católica de Salta. Su primer destino como sacerdote en 1997 fue la parroquia de La Cava, donde asumió como párroco hace 3 años. De 2006 a 2014 condujo la parroquia Santa Clara de Asís del Talar, fue vicepresidente de Cáritas San Isidro y desde hace 4 años integra la Comisión Nacional contra la Droga Dependencia del Episcopado. Trabajó mucho tiempo en la pastoral penitenciaria donde varias veces advirtió sobre las deficiencias de las condiciones carcelarias. Ahora va a acompañar en la diócesis de Loma de Zamora al jesuita Lugones, que acaba de ser elegido presidente de la Comisión Pastoral Social del Episcopado. Pues fíjate que es una movida política muy fuerte que hace el Papa, porque pone a la gente que él quería poner, y le pone a Poli, un hombre, como el que mencionamos recién, que viene de trabajar en una vida como para humanizar un poco más a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y por otro lado coloca al lado de en Loma de Zamora, al lado de quien va a ser el responsable de la pastoral social, también alguien que viene de los trabajos en Villa. Así que son dos cuestiones esenciales los cambios que se han hecho en la Iglesia, en la conducción de la Iglesia, que hay que tenerlo muy en cuenta. No fue Poli elegido para ser el presidente, sino que fue elegido justamente Ojeda, y Poli es el segundo. O sea, todo el mundo imaginaba que por tratarse de un cardenal iban a poner directamente a Poli, y no fue así. Lo hizo al revés. Ya lo llevó distinto. Y Carrara tiene 44 años. En el 2011 fue designado vicario para las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, función que había desempeñado antes el padre Pepe Di Paola. Es de perfil bajo, se ordenó sacerdote en el 98 por el cardenal Jorge Bergoglio, hizo trabajos pastorales en la parroquia de Nuestra Señora de Luján de los Patriotas en Matadero, en el santuario San Cayetano de Liniers, en la Iglesia Inmaculada Concepción de Belgrano, párroco en la Villa de Soldati desde 2009, se desempeña en Santa María Madre del Pueblo en la Villa de Emergencia 1114 del Bajo Flores, frente al Estadio de San Lorenzo, donde conviven más de 30.000 personas. Dos curas villeros a los que Francisco, continuando con su mensaje pastoral, nombró ahora como obispos auxiliares. Gracias, Francisco, querido Santo Padre, por su coherente acción pastoral dentro de la Iglesia. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Cómo sigue la fecha del fútbol? La fecha del fútbol de primera división se va a reanudar. Hay partidos que se van a jugar, teniendo en cuenta que va a haber reunión política en la Argentina con gente muy importante. Entonces se va a adelantar este miércoles 22 partidos de la fecha número 12. Lo van a hacer River frente a Unión de Santa Fe a las 19:15 en el Monumental. Esto tiene que ver porque se juega los partidos son de capital. Todos estos partidos son de capital y se adelantan por eso. El jueves 23 lo van a hacer 19:15 Vélez frente a Godoy Cruz de Mendoza. La fecha 10 va a comenzar el día viernes a las 5 de la tarde en cancha de Banfield, el local recibe a Defensa y Justicia. 19:05 en San Martín, Chacarita frente a Huracán. 21:30 en Santa Fe, Colón frente a Tigre. El sábado hay dos partidos a las 5 de la tarde. En Paraná, Patronato con Unión de Santa Fe. Y Belgrano en Córdoba recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata. 19:15 juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo Argentinos Juniors y 21:30 el clásico de Avellaneda Racing Independiente. El domingo, dos partidos a las 17, Godoy Cruz en Mendoza frente a Lanús, en La Plata Estudiantes Atlético Tucumán, en el Monumental juegan 19:15 River frente a Newell's Old Boys de Rosario y 21:30 en Rosario Central recibiendo al puntero Boca. Y el lunes se completa la décima jornada del fútbol de primera división con tres partidos. A las 17 en Sarandí, Arsenal con Talleres de Córdoba. A las 19:15 en el José Amalfitani, Vélez con Olimpo de Bahía Blanca, partido fundamental por el tema del descenso. Y 21:30 juegan en el sur Temperley frente a San Martín de San Juan. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Uno de los principales problemas que tenemos como sociedad es que cada uno que llega cree que la vida empieza con él. Se instala un gobierno, se instala un presidente, y a partir de allí parecería que no existió el pasado y que todo empieza a partir del momento en que esa persona asume el control funcional de la República. Nos ha pasado de todo, hemos tenido toda clase de manejos y han llegado a ubicarse en la República Argentina hasta los más increíbles personajes. Cuando uno repasa toda la historia nuestra y cuando se da cuenta de las situaciones que se vivieron en la política argentina, somos absolutamente impredecibles y tenemos situaciones límites. Fíjense, en un momento determinado, el yerno de López Rega, Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, termina de presidente de la República porque no podía ser el senador porque no era peronista, era de la Democracia Cristiana. Entonces el senador llegó a Ezeiza, que venía de un viaje, y le dijeron, tenés que volver a salir, lo sacaron, en ausencia, no estaba el responsable del Senado, asume el presidente de la Cámara de Diputados. De este tipo de cosas hemos tenido de todos los colores. En Vicente López se juntan los radicales, hay una reunión ante el ofrecimiento que le había hecho el kirchnerismo de ocupar la vicepresidencia en el gobierno de Cristina. Se discute, se debate, y García, que entonces era intendente municipal de Vicente López, radical, dice, miren, van a ganar con nosotros o sin nosotros, así que si nos están ofreciendo la vicepresidencia, ¿por qué no la asumimos? Bueno, Cobos, vicepresidente de la Nación, ya sabemos cómo terminó. El día que asumió Vudú, la cámpora en la residencia de Olivo le gritaba a la propia presidenta y a Vudú, Vudú, portate bien que sabemos que venís de la UCD. Terminó preso. Si vamos para atrás, podemos encontrar que la pelea de Menem y Duhalde llevó a que Menem apoyara a De la Rúa en contra de Duhalde y que Duhalde apoyara a Kirchner en contra de Menem. Si seguimos yendo para atrás, vamos a encontrarnos con todos los problemas de nuestra historia. Pero si venimos para acá, el que acaba de morir, Víctor Martínez, tenía problemas con Alfonsín y tenía problemas también Chacho Álvarez con De la Rúa, terminó renunciando en el Hotel Castelar. Para lo cual pasó algo que muy poca gente sabe, una interna entre Bordón y Chacho Álvarez. Menem dio la orden, vayan y voten por Bordón en la interna. Entonces fueron, como era abierta, fueron y votaron por Bordón para que el candidato fuera Bordón y no Chacho. Entonces, como Bordón no iba a aceptar ser el segundo de la Rúa, quedaba Chacho como segundo de la Rúa. Terminó como terminó. Podemos estar todo el día haciendo análisis desde que arrancó la República, de lo que ha sido la constante de esta fragilidad política. Perón pone en un momento dado a Tercero, un contralmirante, para pagarle a la Armada, porque como había mucha gente del ejército en funciones del gobierno y demás, entonces para pagarle a la Armada. Tercero termina siendo uno de los que traiciona al gobierno de Perón, además de tener un grado importante en la masonería argentina. ¿Para qué lo pone? Y bueno, habría que preguntarle a Perón. Y así podemos estar todo el tiempo yendo y viniendo cuando aparece María Estela Martínez de Perón. Perón no la quería poner, la tuvo que poner por la falta de decisión de los radicales de no aceptar la vicepresidencia de la República. Y después por la presión que hacía Montaner y la tendencia revolucionaria que quería poner a Cámpora de Vice. Es decir, cuando uno se da cuenta de todo esto, de todo este panorama, dice, a ver, ¿dónde nos paramos como sociedad? ¿Quiénes somos? ¿De qué forma trabajamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo puede ser que Álvaro El Sogaray termine siendo asesor en el gobierno de Menem, indirecto, o que gente de la UCD termine siendo ocupando altos puestos, y mucho tiempo después aparezca Vudú, que venía de la juventud de la OCDE, vicepresidente de la Nación. Una revelación de oposición masa que venía de la OCDE. Y quien quieren poner de presidente del Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Grey, que también venía de la OCDE. Es decir, ¿qué pasa en la sociedad política argentina? ¿Cómo se hace para entender estas cuestiones? De alguna manera, tendríamos que preguntarnos toda esta mezcla que tenemos conceptual. Por supuesto que alguna vez dijo Perón, peronistas son todos, ¿no? Porque se refería a que uno era conservador, el otro era comunista, el otro era socialista, pero peronistas son todos en el sentido de que lo que proponía el peronismo no podía tener supuestamente oposición de una patria justa, libre y soberana. Sin embargo, hay oposición. Hay muchos que no le importa ser soberanos. Hay muchos que no le interesa ser libres. Hay muchos que le importa ser gerentes de algún ente mundial que los cobije y los maneje. Por eso un canciller como Caputo dijo, no hablemos más de la reivindicación de Malvinas y hagamos un acuerdo con los ingleses para un negocio comercial. Lo dijo Caputo, que fue canciller de Alfonsín. Y que además estaba cuestionado porque estaba casado con una francesa y ustedes saben que un diplomático que va a ese cargo no puede estar casado con una extranjera. Bueno, qué sé yo, podemos estar toda la mañana y preguntarnos ante nosotros mismos quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos. Los teléfonos están abiertos. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Estos son los números que usted tiene que llamar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, ¿qué tal? De Renzi, Silvia de Palermo, buen día. ¿Cómo está? Bueno, el sábado llegué de visita de las Islas Malvinas. Me fui. No pude hablarlo desde allá porque es imposible poder comunicarse por el problema que tienen de internet, que es completamente caro. Y bueno, la verdad que es muy fuerte todo, Miguel. Lloré mucho. Obviamente tuve que estar con mucho respeto, digamos, porque somos bastante controlados. Yo no tuve problemas de maltrato, algún otro habrá tenido. Son realmente un imperio. Perdone, me pongo muy nerviosa. Son muy británicas. Es un horror, digamos, es muy doloroso. Y por suerte, bueno, pude ir al cementerio, dar ofrenda a nuestros caídos, recorrí casi todos los montes, menos el Monte London, porque el clima estaba muy malo y era muy peligroso. Y bueno, era duro, muy duro. Lo más duro, ¿sabe qué? Es que tienen que presentar el pasaporte argentino para entrar. Y sí, sí, bueno, yo quise hacerlo porque dije, no voy a morirme. Y quiero conocer lo que es mi patria, por más que esté a manos de esta gente, tengo que ver dónde están nuestros caídos. ¿Viajó por Chile? No, por Río Gallegos. Ajá. Me tomé el avión de Río Gallegos que llegaba a las Islas Malvinas. ¿Y ese avión de quién era? ¿De qué compañía? Es LAN. Es el único que se puede tomar. Sí, avión chileno, por eso. Claro, sí, sí tiene matrícula chilena porque no aceptan Argentina. Sí. Ahora, habían un montón de... Ya van empezando a ir siendo argentinos como yo, digamos, que no son solamente los veteranos. ¿Y a dónde se alojó? Y yo me alojé en un motel que queda como a unas 5 cuadras del centro. Me atendieron muy bien casi todos los empleados. Es o de Santa Elena, filipinos, muchísimos filipinos. Si sigue creciendo se van a quedar sin los mismos propios isleños, ¿eh? Muchos filipinos, chilenos, que no vi tanto, pero sé que hay, como me dijeron, 400, 500, bueno, isleños, algunos uruguayos, muy pocos, hay argentinos, lo cual puede conocer a uno solo, después... no, a dos, el resto después no sé. ¿Y los militares se ven por la calle? Ellos se ven, por ejemplo, el día que yo iba a llegar, lo cual no creo que haya sido así, fue justo el 11 de noviembre, que es cuando ellos conmemoran el famoso este de las popis, de las amapolas, ese día, donde ponen flores a todos sus monumentos, que es por la Primera Guerra Mundial, que es de ahí cuando ellos todos los 11 de noviembre hacen esta conmemoración. Entonces, supuestamente ese día había como problemas de viento que le llaman rotor winds, que no sé muy bien lo que es, como si fueran vientos cruzados. Entonces no pudimos viajar ese sábado, reprograman el vuelo para el domingo 12 de noviembre. Dije, bueno, ya empezamos así, ¿no? Porque si iba a llegar una tropa inmensa de argentinos, pienso que ellos hacen todo un análisis de antecedentes de argentinos, deben controlar todo antes, obviamente, ¿no? Es el control es máximo. No, es tremendo. Entonces no pudimos viajar y me quedé en Río Gallegos un día más. Y entonces se programa el vuelo para el domingo a la mañana. Llegamos muchísimos argentinos, un poco extranjeros, capándose, de si vendían también de Río Gallegos, muchos argentinos, algunos, bueno, obviamente veteranos, y muchos sueltos, así como yo, digamos, en grupos, yo fui sola, en grupos, bueno, cada uno ocupando el Hotel Malvinas, donde estuve yo, o el chileno que es el White Front, bueno, o White Front. Y ahí ya empecé mi recorrido. ¿La moneda que usaron fue la libra? Ellos tienen tanto la libra como la moneda de la Falkland, ¿no? Falkland. Uh-huh. Las dos. Yo usaba desde la libra que compré desde acá, desde Buenos Aires. Sí. Tienen todo un museo super armado, obviamente comienza la historia desde que no me acuerdo cómo ellos se llaman ahora, pero los nervios que me agarran, no cuentan que fue primero los españoles, avistar las islas, bueno, pero todo una cosa super armada, todo sumamente prolijo, limpio. Como usted me dijo, los militares ellos llegan a la isla el sábado y el domingo. Después ya se tienen que ir. Se van a toda la base o barcos que puedan haber en Mont Pleasant, que, bueno, se llama Mont Pleasant, Vida Agradable, que es inmenso. Es inmenso. ¿Se averiguó si les llegan alimentos de Uruguay y de Chile? De Chile sí. Lo que a ellos, de Uruguay. No llegué a ver nada. Sí, es como una empresa que ahora tengo que averiguar bien, que se llama Guaitroce, con W, Guaitroce, que no sé sinceramente cómo es esa empresa, tengo que googlear, todavía no lo hice, pero como que no caigo, donde, bueno, vienen de como, esa empresa sería de Italia, de España, todo lo que es carne y demás está hecho por la Falkland Islands Company. Lo único que vi argentino fue el Santa Julia, el vino, nada más. Después todo de Australia, Nueva Zelanda, Chile. Lo que a ellos les cuesta mucho es llegar la fruta fresca por el clima, bueno, espantoso, les es muy caro. Y si fuera mismo por vía argentina, también sería muy caro para ellos. Porque no lo pueden hacer ahí. La saludo. Gracias, Miguel. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, hola, Miguel. Buen día. Héctor de Soldatite ahora. Quería hacerte un aporte de acuerdo a... Qué bien que andan, ¿eh? Y, viste, ahora se lesionó Guancho, pero bueno, igual se va, ¿viste? Sí, bueno. Bueno, este tema de la incongruencia de los argentinos, lo que no debes olvidarte, que en su regreso el general, nuestro general... Lo primero que lamentaba es la destrucción del hombre argentino, me acordate vos. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo no son casualidades, sino que es un proceso de destrucción. Efectivamente, él habló de la destrucción del hombre argentino. Claro, que era mayor, que el problema no era económico, digamos, material, sino lo que más lamentaba era la destrucción. Y en ese sentido operamos todo, en general. Es decir, los pobres votan a Macri... viste, un mundo loco, Argentina pide refuerzo y viene un avión de la Malvina para ver si logran ubicar al submarino, en fin, todas las cosas que se van dando dentro inclusive del movimiento nacional, que, viste, también se deteriora con el tiempo. Esto va a hacer falta un gran proceso mientras se trabaja en la reconstrucción, un gran proceso también profundo del ser humano, porque si no, si vos le metés droga a un tipo todos los días, no esperés que reaccione bien después, va a operar como un hombre enfermo. Bueno, es un aporte que yo te quería hacer nada más para que tengas en cuenta. Un beso. Hasta luego. Chao, querido. Bueno, se movilizan los taxistas al juzgado donde está la causa contra Uber, pidiendo que no se autorice a Uber a funcionar. Hay allí un grupo de taxistas protestando. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En la autopista de La Plata, Buenos Aires, a la altura de Dock Sud, hay un choque y un vuelco, es en el kilómetro 11.500, en la mano que viene hacia la ciudad. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Juega Independiente esta noche, la primer final de la Sudamericana. Vamos a la información. La semifinal, Miguel, entonces, de la Sudamericana. Mira, yo lo puse en la final, mirá vos. Bueno, gracias, Miguel. Va a jugar frente al equipo de Libertad de Paraguay, el equipo que dirige el español Fernando Jubero, que va a alistar a Núñez, Luis Cardoso, Alcaraz, Silva y Candia, Vareiro, Aquino, Lucena y Jesús Medina, Santiago Salcedo y el Tacuara Cardoso. Por Independiente, Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorevieta y Nicolás Tagliafico, Diego Rodríguez, Nicolás Domingo, Juan Manuel Martínez y Maxi Mesa, Ezequiel Vargo, Co y Emanuel Gigliotti, los 11 que dispuso Ariel Holland. Desde las 21:15 en el Estadio Defensores del Chaco dirige el peruano Víctor Carrillo. La revancha va a ser la próxima semana en el Libertadores de América. El ganador de los dos partidos, es decir, el que acumule más puntos o goles, lo que fuere. Exacto. ¿Juega con quién? ¿Con el ganador de quién? La otra semifinal la integra Flamengo, es uno de los equipos que está, y el otro es el Junior de Barranquilla. O sea, uno de los grandes de Brasil. Sí, ahí juega Pablo Guerrero, que está suspendido por haber dado positivo un control antidoping, ¿no? Entonces es una ventaja muy importante, pero Flamengo tiene un equipo muy importante, es uno de los equipos más importantes. ¿Y con quién juega? Contra Junior de Barranquilla, el equipo de Teófilo Gutiérrez. Que también es difícil, ¿eh? Es muy difícil, Barranquilla es dificilísimo. Barranquilla es muy difícil. Cualquiera de los dos equipos es difícil. Sí, muy difícil. Es complicadísimo. Bueno, esperemos, porque los paraguayos tampoco son fáciles. No, para nada, para nada. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Vestido. El 21 de noviembre se celebra esta prenda de vestir que fue adoptada por las mujeres como un sello de género. El vestido es una prenda infaltable en su armario. Diferentes modelitos, colores, largos y tendencias son la garantía de verse hermosas, sexys y además de transmitir la seguridad de quienes son. La mujer, desde que nace a lo largo de todas sus vidas, el vestido es una indumentaria esencial. Desde que en algunos países se presenta a la sociedad con este elegante atuendo femenino con lazos, tul, rosas, a rayas, con círculos o con estampados, hasta que descubren la comodidad de un pantalón. Pero para estar coquetas, siempre vuelven al vestido. El vestido es vital para la fiesta de los 15 años, para ir de fiestas, y cómo olvidar el gran día en el que hasta para decir acepto, optan por pronunciarlo, pero con un gran traje de novia, ya sea de blanco, marfil, champán o pastel. Lo imprescindible es que las haga sentir como la mujer más bella del mundo en el día de su casamiento. Feliz Día del Vestido, una prenda infaltable en el guardarropa de la mujer. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En Rosario comienza el juicio a Los Monos, la banda de narcotraficantes que tiene varias muertes, más de 200 policías custodiando tribunales. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días. Miguel Ángel, Ana María de Quilmes. Quería hacerte una pregunta. ¿Vos sabés de la reunión que va a haber mañana en la sede de Racing? ¿La reunión para qué tema? Para quitarle el nombre presidente Perón. No, para nada. Bueno, yo me enteré por una reunión que hubo de gente que le quieren poner Pizzuti. No, es imposible que puedan hacer eso. Yo no puedo creerlo. Ah, si es posible que puedan hacer eso. ¿Quiero que quiera ser blanco? No creo que esté de acuerdo en eso. Dice que toda la gente de la comisión, yo te digo, mañana dice que va a haber una asamblea. Yo no estoy no sé cómo será, a lo mejor vos te enterás mejor. No, la verdad que es la primera noticia que tengo. Bueno, ojalá que no sea verdad. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Hola, hola, Miguel. ¿Quién es? Miguel de San Miguel. ¿Quién es? Miguel de San Miguel. Sí. Mira, el tema es este. Yo para decir a este muchachito Brancatelli que aparece todavía en televisión, que él que entre YouTube y se va a ver las armas que se compraba hasta ahora. Así que no hable para ese pobre pibe que la verdad que está enfermo de poder como todos los que se fueron. ¿Eh? Eso quería decir nada más. Que se fije, que entre y que deje de estar hablando en favor de los que no pueden hablar nadie a favor de esta gente. Chao, gracias. Espero que me pase un mensaje. ¿Quién es? Alberto de Brancatelli. Hola, ¿sí lo escucho? Sí, me acuerdo de una frase que estaba Napoleón y le dice el comandante que estaba al lado, ¿vos no le tenés miedo a nada? Sí, a lo único que le tengo miedo es a la estupidez. Y eso es lo que, la gran estupidez que está pasando, más de los chicos que tienen de 40 para abajo, 50 para abajo, es increíble. Entonces es como que cada día estamos más estúpidos, más débiles, y hasta ahora nos respetan, pero si ellos supieran lo estúpidos que estamos, ya nos invaden. ¡Chao! Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En la hora 7:58 minutos, 12 grados, 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Integrantes del Sindicato de Peones de Taxi se movilizan frente al juzgado que tiene la causa Uber pidiendo que no sean autorizados. Brilla febo en la ciudad, pero la temperatura continúa siendo baja, 12 grados 7 décimas. Hoy es el Día Internacional de la Televisión. Juran dos nuevos ministros, el de Agroindustria y el de Salud, en la tarde de hoy en el Salón Blanco. Ex vicepresidente de la República falleció en el día de ayer, Hipólito Martínez, murió en una clínica de Villa Allende, según confirmó la Unión Cívica Radical. El dirigente, que estaba a punto de cumplir hoy 93 años, fue compañero de fórmula del expresidente Raúl Alfonsín Fulques en el regreso de la democracia en 1983, cuando ambos triunfaron frente a la fórmula compuesta por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Vittel. era la primera vez que el peronismo perdía una elección. De profesión abogado, militó siempre en la UCR y fue uno de los referentes de la línea Córdoba junto al ex gobernador Eduardo César Angelos. Fue intendente de la ciudad en 1963 al 66 y antes había sido senador provincial. En el gobierno de la Alianza, el ex presidente Fernando de la Rúa lo nombró embajador en Perú y luego se alejó de la actividad política. Murió el vicepresidente de Alfonsín, Víctor Martínez. Aníbal Fernández y Pichetto fueron a la cárcel a visitar a Julio De Vido. El jefe de gabinete había intentado hacerlo, pero no lo dejaron entrar porque no fue el día de visita. Ahora volvió y pudo entrar. El jefe de gabinete Aníbal Fernández y el titular del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, visitaron al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien está detenido desde hace más de 20 días por presuntos actos de corrupción en la cárcel de Marcos Paz, según confirmó la agencia oficial TELAN, Horacio Mirray, vocero del ex funcionario kirchnerista. En Comodoro Py, los abogados del vicepresidente Vudú pedirán que sea absuelto de lo que está y que le den la libertad. Hoy va a presentarse en tribunales. En Rosario, reiteramos, comienza el juicio a la banda de narcos de Los Monos, que entre otras cosas controlaron parte de News All Boys de Rosario. El deporte por Belgrano. Bien, tarde de Champions en Europa. Real Madrid busca su clasificación a octavos de final de esta competencia. Recordamos que el Real Madrid es el actual campeón defensor. De visita al Apoel de Chipre en la penúltima fecha de Grupo H. También juegan por el mismo grupo, Borussia Dortmund ante el Tottenham inglés. Y Sevilla va a enfrentar al Maribor, equipo que está último en su zona. Los otros partidos son el Besiktas frente al Porto de Portugal, Mónaco ante el Leipzig alemán, va a jugar Manchester City ante el Feyenoord de Holanda y Napoli frente al Shakhtar Donetsk de Moscú. En cuanto a lo que tiene que ver con el rugby, este lunes el seleccionado argentino, los Pumas, ya se encuentra en Dublín. Hizo su primer entrenamiento de cara al encuentro que va a disputar el próximo fin de semana ante Irlanda. Los 15 que fueron titulares ante Italia realizaron natación, en tanto que el resto del plantel hizo ejercicios livianos en el gimnasio Ro. Hoy martes el entrenamiento va a ser mucho más intenso y va a poder comenzar a vislumbrarse el equipo que se va a medir el sábado próximo ante Irlanda en la última presentación de los Pumas en el 2017. Y en el básquetbol de la NBA, gran actuación tuvo Emmanuel Ginóbili, que señaló 16 puntos en la victoria de su equipo San Antonio Spurs visitando al Atlanta Hawks por 96-85. Ginóbili jugó 25 minutos, convirtió 7 de 11 en dobles, 2 de 5 en triples, capturó 11 rebotes y dio 3 asistencias. Un día como hoy del 2001 quedaba en libertad Carlos Saúl Menem, que estaba detenido por cargo de asociación ilícita. En el año 2016, en el norte de Japón, se produjo un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter, que dejó un verdadero desastre. En Chile, los medios se dedican a comentar el triunfo de Pineda sobre el oficialismo, pero en la segunda vuelta dicen que como las elecciones no son obligatorias, no se sabe definitivamente qué puede pasar. Hasta ahora, todo indica que vuelve la derecha a ser gobierno después del gobierno socialista de Bachelet. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 5 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Aprovechando que hoy no está Gastón, te voy a contar una historia de campo. La del toro campeón. En los pagos de Zorro Alto, el toro de Don Oreste Fraire tenía fama bien ganada. El animal atendía desde hacía años a todo el plantel de la estancia El Chamico y a los de los vecinos. Si uno miraba con detenimiento, todos los vacunos de la zona parecían iguales. Vaca que se alzaba se la traían a Incisivo, que así se llamaba el toro, y al toque salía preñada. No perdona pelo ni marca, decían sus admiradores exagerando un poco. Su fama se extendió tanto que llegó a oídos del director del INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Agroganaderas de Villa Ana, quien le propuso a Don Orestes comprarle el animal, a lo que éste se negó rotundamente. Más que convencerlo, lo forzó a que le vendiera el toro con el pretexto de que así se iban a ampliar los servicios del toro y del instituto a la mayor cantidad posible de interesados, en realidad de interesadas. La sorpresa de los técnicos fue mayúscula cuando, no bien llegado al corral del laboratorio, Incisivo pareció haber perdido todo interés en el asunto. El que antes era una luz, ahora no daba pie con bola, tanto que antes de 2 meses cancelaron la operación y se lo revolvieron al propietario. De nuevo en la estancia, volvió a lo suyo con el ímpetu de siempre, cumpliendo con todo el trabajo que se le presentaba. El director del INTA se mostró muy extrañado con la conducta del animal, pero Don Oreste le explicó el asunto con toda claridad. ¿Sabe lo que pasa, licenciado? Cuando Incisivo trabaja para el Estado, no se calienta. ¿Cuántos hay en esta vida que hacen lo mismo que Incisivo? Cuando trabajan para el Estado, no se calientan. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Miguel. Señora. Bueno, la propuesta de reforma jubilatoria implica un cálculo diferente de haberes, y en esta propuesta del gobierno aún no sabemos si mejora o no la situación actual. Por eso queremos hablar con un especialista, el doctor Guillermo Jauregui, es director de la revista de jubilaciones y pensiones. Doctor, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Jauregui, buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo andás? Bien, la verdad es que cuando uno se para frente a esto, van a 3 meses... aplicar el índice inflacionario. Bueno, si hubiéramos partido de un aumento generalizado sobre la mínima, probablemente podría servir. Pero resulta que, de acuerdo a cómo se va a aplicar esto, empecemos por el principio. La inflación ya se viene comiendo, porque siempre viene atrasado, con la ley ahora se hace cada 6 meses, entonces la inflación ya se viene comiendo las mínimas. Los aumentos tarifarios para la mínima son casi iguales, salvo aquel que hizo el trámite. Por lo tanto, Jorge, ¿dónde estamos parados? Porque el jubilado no sabe si va a ganar más porque lo confunden o va a ganar menos. Bueno, pero Miguel Ángel, te digo, hay un tema central que es el artículo del proyecto de reforma que modifica retroactivamente la fórmula que está corriendo, es como un taxímetro, digamos, que está corriendo y que el 31 de diciembre prácticamente se cierra. Yo soy el autor del cálculo ese que dice que el aumento en marzo sería el 12%. Yo, en base a la fórmula actual, hice el cálculo de cuánto sería el aumento en marzo, aproximadamente. No digo que sea exacto ni que le voy a pegar justo en el ojo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Nosotros con la actual ley, con la fórmula actual, tenemos aumentos semestrales, ¿no?, que se hacen parte con incremento salarial y parte con incremento tributario. Eso está vigente, es una ley que anduvo muy bien. Los aumentos generados por la forma de la movilidad actual son mejores que la inflación, han sido mejores que la inflación a lo largo de los 9 últimos años de vigencia desde el año 2008 hasta ahora. Entonces, todo muy bien, pero ¿qué pasa? El gobierno, a mi modo de ver, lo digo con tristeza, lamentablemente, se equivoca en este sentido. No puede retroactivamente modificar una fórmula que está funcionando y que da un aumento del 12% aproximadamente en marzo, y sustituirla retroactivamente por un incremento nada más trimestral por 3 meses. Ahora, empecemos por el principio. Ninguna ley puede tener carácter retroactivo. No, alto. Perdóname, mi Ángel, pero lo estudié a fondo. No, está bien, pero ninguna ley puede tener carácter... O sea, déjame que te aclare algo. Yo puedo mirar hacia adelante, porque si elegirle para atrás, corre el riesgo de que cualquiera se presente a la justicia y le impugne. No, pero déjame, por favor, que te diga algo, porque estudié a fondo el tema de la retroactividad. Sí. La retroactividad de las leyes. En el código original de Belisarfiel estaba prohibida la retroactividad. Estaba prohibida. Es decir, todas las leyes elegían para el futuro. Perdón, ¿y la reforma del código también? Bueno, el código civil ha tenido dos reformas. Una por la ley 17.711, allá en la época de los militares, en donde se aceptó que pudiera ser retroactiva la ley con relación a hechos que ocurren en el futuro. El artículo 7 del actual Código Civil y Comercial, que rige el año 2015, también dice que las leyes rigen para el futuro, admite la retroactividad de las leyes, ojo, admite, si ellas lo declaran, pero es una cosa muy importante, no se admite la retroactividad de la ley cuando hay en juego garantías constitucionales. Claro. Y acá tenés una garantía constitucional evidente, que es la movilidad jubilatoria, sí, ¿no? Sí, claro, el derecho de un sector social a estar emparado por la Constitución. Claro. Eso digo, si no hacen retroactivo, va a haber que se presenten a la justicia, seguramente. Pero escúchame, así como está redactada el proyecto, va a generar muchos conflictos, va a aumentar la litigiosidad, inevitablemente el Poder Judicial va a tener que expedirse sobre esta parte, porque a un tipo que tenía que cobrar 1.200 pesos de aumento, ojo, hay 17 millones de personas que están involucradas en el tema del aumento, no es una persona, son 17 millones, con lo cual si le sumas la familia a esa gente, prácticamente tenés la mitad de la población argentina metida en la ley. Perdón, voy a completar la frase. Lo que tenían que cobrar 1.200, ¿cuánto van a cobrar? Está, bueno, como el aumento tendría que ser del 12, va a ser del 5, el tipo que tenía que cobrar una jubilación de 10.000 pesos, una jubilación media, digamos, ¿no? Media. Le tenés que dar el 12 de 10.000, que son 1.200, y le vas a dar 500 mangos. Es decir, el saque que le estás pegando es brutal. Es brutal. Está clarito que van a cobrar menos los jubilados. Sí, sí. Van a cobrar menos los jubilados, van a cobrar menos la asignación universal por hijo, van a cobrar menos las prestaciones no contributivas, van a cobrar menos todos los que cobran salario familiar, porque el salario familiar también se indexa con el aumento jubilatorio. Es decir, hay 17 millones de víctimas, ¿no?, que van a reaccionar. Por eso, yo desde este humilde lugar le pedí al gobierno que reflexione un poco, porque no solamente no es ético, digamos, no es ético modificar una fórmula en el medio del río o cuando ya se está a punto de cumplir. Imagínate que hay que ver si va a salir también, ¿no? Porque hay que ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Sí, va al Congreso, pero vamos a un ejemplo simple para que todos lo entiendan. Imagínate que vos y yo tenemos un contrato de alquiler, ¿no? Y fijamos indexaciones semestrales, ¿no?, por el precio de, qué sé yo, los cigarrillos. Y cuando faltan 15 días para que se cumpla el plazo para que me indexes el alquiler, yo, propietario, vos inquilino, me decís, no, queremos cambiar la fórmula. ¿Y qué te va a decir el propietario? No, cambiamos la fórmula a partir del 1 de enero, no podemos cambiarla cuando está en pleno vigor, digamos, lo que hemos acordado. Sí, pero eso podría llegar a quedar planteado en la ley, pero lo que me parece que no va a salir es la ley. Y digo esto por varios motivos. Lo que no va a salir, ¿qué me dijiste? La ley no va a salir. Tal cual la presentación del Ejecutivo, la ley no sale. Ya están diciendo que provoca un montón de litigiosidad y además miles de amparos, miles de acciones. Claro, pero estamos diciendo recién. Por eso me parece que aquí lo que hay es un intento de cumplir con lo que le piden afuera, porque la Argentina, que vive de la deuda, para que le sigan dando dinero, tiene que hacer los deberes. Entonces, quieren dar la demostración de que la intención fue hacerlo, pero que el Congreso, que es malo, lo dejó. No, muy buena, la interpretación es muy buena, porque coincide con los tres puntos que pide el FMI, ¿no? Pero, ojalá, es así. Pero ojalá, Miguel Ángel, ojalá que se cumpla tu predicción, ojalá. No, pero es que es así, y digo por qué es así, porque como ellos saben que no saben, tienen que amagar que hicieron todo el esfuerzo. Entonces, me van a decir, bueno, mire, hasta que nosotros no tengamos mayoría en el Parlamento va a ser imposible, ayúdenos a pasar este trance, síganos dando plata. Ya, pero Miguel, escúchame bien, hay una forma muy simple de arreglar este bodrio. Es muy simple, si vos querés modificar la ley, modificala para el futuro, como vos dijiste, no la hagas retroactiva. No tienen cómo pagar, porque además el señor ministro de Finanzas, entre otras cosas, sacó 500 millones de los jubilados y lo puso en un fondo de inversión. Todo el mundo ha metido mano en las jubilaciones, todo el mundo ha metido mano en los dineros, entonces no saben cómo hacer para afrontar lo que tienen que pagar. Y por otro lado, es un atentado social, porque le quieren prolongar esta edad a la gente que está en trabajo. O sea, dice, el primero se podía jubilar a los 70 el hombre y a los 65 la mujer. O sea que seguimos taponando a los jóvenes la posibilidad de conseguir trabajo, porque mientras tanto le dijo a los gobernadores el presidente, miren, no meten a los estatales porque si no, no se consiguen empleados privados en la provincia. ¿En qué quedamos? Si estamos exponiendo a los jubilados que trabajen 5 años más. Bueno, dentro de todas estas noticias complicadas y tristes, te quiero decir que hoy salió una noticia muy importante vinculada con la reforma previsional, no sé si vos la viste, que se habla de poner equidad en todos los regímenes de privilegio. Es decir, hay una cantidad de gente. Eso está muy bien, pero me gustaría que esa sí me gustaría que le hicieran retroactiva. Pero no sería la retroactiva, porque ahí están los jueces de la Corte. Ahí están todos los diputados y senadores que lo tienen de privilegio. Ahí está. No, Miguel. La jubilación de privilegio para diputados y senadores desapareció en el año 2002. Ya no existen. No, pero por eso, porque no eran retroactivos los que le están cobrando. Pero escucha, los diputados y senadores que le cortaron la jubilación especial del año 2002, sí, tienen la movilidad común y corriente. Sí, pero los que se jubilaron antes del 2002 lo están cobrando. Te quiero decir, nunca podés hacer leyes para atrás afectando derechos de personas. Estamos totalmente de acuerdo, por eso digo que si la van a hacer para perjudicar al jubilado, que la hagan para las jubilaciones de privilegio, cosa que no puede ocurrir porque no se puede hacer. Pero hay una forma, Miguel, de escucharme un segundo, por favor. Hay una forma de hacer equidad muy simple, que es establecer que la movilidad, la que le aplican al hombre de a pie, va a ser la misma movilidad para todos, para que tienen todo tipo de privilegios. Si vos me das el 5% a los jubilados comunes, le tenés que dar el 5% a todos los jubilados de privilegio. Javier, y entre nosotros, eso sabe que esconde, yo lo tengo muy clarito eso, esconde que los maestros tienen una jubilación especial porque hacen trabajos insalubres, porque están gritando durante varias horas, la quieren voltear, hacen que los judiciales que tienen jubilación especial la voltean, que van a voltear la jubilación de un montón de trabajadores que por distintos motivos en su momento la ley los amparó. Sí, pero hay también presiones de tipo gremial, ¿eh? Hay gremios que quieren para sí una jubilación mejor, o bien una jubilación a menor edad, como pasó con la construcción. Digamos, es un tema complejo, no lo vamos a arreglar en 10 minutos, pero digamos, la idea de poner equidad entre los trabajadores comunes y los regímenes especiales es una buena idea, porque cuando hay que ajustarse el cinturón, Miguel, no tenemos que ajustar todo el cinturón. No, estamos de acuerdo, pero yo digo que cuando se ponen las buenas ideas, una gran idea, que no es previsional, pero una gran idea, sería devolver las retenciones a las mineras, por ejemplo, y de ahí sacar los plata para los jubilados. Sin embargo, lo primero que hizo el gobierno fue a las mineras que no paguen ninguna clase de retención. Es decir, tenemos una contradicción viviente entre qué sectores privilegiamos, porque la razón es corta, y si tapamos a uno, destapamos a otro. Entonces, hay que elegir a quién destapamos. Si se ha elegido destapar al que menos tiene. Yo pregunto, ¿qué hacemos con el jubilado de la mínima? Mira, el proyecto este, evidentemente, se lo tiene que haber hecho un enemigo del gobierno. En esta parte, ¿no?, de la parte retroactiva, si uno elige quién pudo haber escrito esto, y tiene que ser enemigo, porque ¿qué pasa? La reacción social va a ser enorme. No creo que pase por el Congreso, como vos bien lo decís, no creo que pase por el Congreso esto, porque la verdad te digo, a medida que la gente se va enterando, así van reaccionando y van reaccionando mal, porque le están metiendo la mano en el bolsillo. Digamos que es una parte muy negativa dentro de la ley. Es positivo que quieran, digamos, poner equidad con los regímenes especiales o de privilegio, es positivo, pero eso no quita que hay que hacerle algunos toques a la parte retroactiva de este sacudón, de este manotazo al aumento de los que menos tienen, ¿no? Yo creo que más que pedir que repiensen la cosa, hay que pedir a los legisladores que no pase, porque, repito, el Ejecutivo está empecinado porque tiene que hacer los deberes. Hola. Digo que más que pedirles que piensen de gobierno, hay que pedirles a los diputados y senadores que no pase, porque el gobierno está empecinado en hacer los deberes para afuera. Pero ya te digo que hasta en senadores es probable que haya problemas con la aprobación de la parte esta, ¿no? Y en diputados, pero de cajón, que hay una cantidad de gente que no va a aceptar el tema de la aplicación retroactiva de la fórmula, la sustitución y la confiscación. Pero hay una pata muy importante, Miguel, en todo esto, que es el Poder Judicial, porque los jueces permanentemente están controlando la constitucionalidad de las leyes, y sobre esto la Corte se va a expedir obligada por los miles de reclamos que van a ocurrir. De manera que no hay que darlo, si llegara a pasar en el Congreso, todavía tiene que pasar el control de constitucionalidad de los jueces. La seguimos desde aquel momento, porque este tema va a dar para mucho, Javier. Y bueno, te agradezco y que sigan bien. Hasta siempre. El doctor Guillermo Jauregui, especialista en Derecho de la Tercera Edad. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diego. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Acá estamos, no sé si ocupados o preocupados, porque a dos cosas, ¿no? Están pasando situaciones, como la que decía recién el doctor Jauregui, insólitas, con el tema de la jubilación, por eso yo decía, no va a salir, y tampoco va a salir la reforma sindical, porque vos sabés que cada vez hay más resistencia abajo, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho más significativo de estos últimos días, en una semana, de los brotes de rebeldía de las que hablamos la semana pasada, comenzó... Realmente corrija, el año pasado también hablábamos de lo que... El año pasado también estábamos peleando. Comenzó una ola de bronca en el movimiento obrero que ya se ha extendido y los trabajadores están deliberando, conociendo en realidad estas cosas que se han discutido en reserva, hay partes que son secretas, acuerdos que no se hacen públicos, pero con lo que se sabe, comenzó la ola de bronca y se alinean las fuerzas, como pasó ayer en el plenario donde estuvo Pablo Moyano, estuvo Palazzo, estuvieron la CTA, estuvieron los Cayetanos, y con muchos hay una oleada de reuniones de cuerpos delegados, de CGT, de sindicatos, de mesas sindicales en las provincias, que saca pronunciamientos contra la ley laboral y contra el conjunto de la reforma esta que está planificando el gobierno. En estos últimos días fue la de Santa Fe, la de Tierra del Fuego, también hay en San Juan, Tucumán, es decir, que se ha extendido una oleada de rechazo a estas medidas que está impulsando el gobierno, y todos se preparan para una gran movilización el día que se discuta la ley, y previo a eso va a haber una cantidad de movilizaciones. Esta semana hay tres movidas, una de jubilados, una de campesinos y de las economías regionales, y otra de a la Casa de Gobierno de Buenos Aires, de los 60 gremios de La Plata, Berisso y Ensenada, que en un plenario de delegados acordaron esa movilización. Es decir, esa ola de rebeldía no hay que subestimarla, porque es cuando se comenzó esa ola y se vio que venía fuerte y que iba para más, ahí el gobierno retrocedió o retocó algunas de las medidas más groseras, más alevosas que planifica. El 18 artículo de modificar la reunión de la Secretaría Contríaca, pero resulta que ahora, después que habían hecho ese borrador, le mandaron otra modificación que no le avisaron. Así es. Y entonces lo que hay que entender es lo siguiente, que el paquete, como dijo Macri en su discurso, hay un paquete que ellos manejan que es para gobernar 20 años. De ese paquete, ahora, con la correlación de fuerzas que hay ahora en la política, en lo sindical, en el Congreso, etcétera, tiran esto que están tirando. No es que lo que ceden ahora ya lo cedieron, no. Es que en este momento lo cedieron, y cuando se refuerce su posición, supongamos, en el Congreso, entonces van a volver por eso. Otras son el inicio de procesos. Por ejemplo, no hacen la grosería de decir, bueno, ahora las jubilaciones van a ser a los 70 años. No, dicen, bueno, el que quiera se puede seguir trabajando hasta los 70, ¿está? Abrieron la puertita. El que quiera puede hacer depósitos. Vamos a inaugurar los depósitos jubilatorios privados, y entonces el que quiera puede, y van abriendo las puertitas a la reforma real que quieren hacer. Entonces, el que crea... Pues perdóname, hay que traer una aclaración. Es para la empresa privada, porque en el Estado quieren que se jubilen lo antes posible, porque quieren vaciar también el Estado. O sea, se prolonga en la jubilación privada. Eso tiene una intención de que la gente trabaje hasta los 70 años el hombre, hasta los 65 la mujer en la empresa privada, y en el Estado, bueno, que se vayan a los 65, a los 55, y como no le va a alcanzar lo que van a ganar de jubilación, van a tener que seguir trabajando en la empresa privada. Está muy clarito. Sí, sí. En el Estado van también a una reforma integral, de la que apenas aparece la puntita ahora, porque lo que van a hacer esos retiros voluntarios, entre comillas, que son sobre la base de presión, es decir, o aceptás el retiro voluntario o te despido. Pero es una parte de todo un proyecto para el Estado, de reforma del Estado, que incluye, primero, la salud y educación, que ya la educación la transforman en una escuela de oficios, y la salud ya comienzan a privatizar, en lugar de mejorar los hospitales, al revés, precarizarlos, y a partir de ahí van a lo privado y lo pagas de tu bolsillo. Eso es. Están estos retiros voluntarios, mientras ponen figuras, inventan secretarías, direcciones, ministerios, y entonces ponen a tipos que ganan lo mismo o más que de los 10 que quieren echar. Pero eso no sé, porque va a la justicia también, va a la justicia. Van, digamos, ya han golpeado algo de lo del kirchnerismo, Gil Carbó, Freiler, pero van a una renovación de jueces. Eso lo dijo también Macri en su discurso. Es decir, una justicia adicta, de manera que si ellos presentan una cosa que dice que es retroactiva, va a haber jueces, quieren que haya jueces, por eso el plan B de 20 años, quieren que haya jueces que digan que sí. Es decir, una justicia adicta. Ya metieron dos tipos en la Corte Suprema, más una que dieron vuelta, tienen mayoría en la Corte Suprema. Van a la justicia, van al sistema electoral, como los conservadores, como ese del fraude patriótico, van a un sistema electoral que les permita gobernar 20 años. Si les conviene las PASO, van a quedar las PASO. Si no les conviene las PASO, van a levantar las PASO. Si les conviene la boleta única manera, si les conviene boleta electrónica, van a la boleta electrónica. Es decir, es un plan, insisto, si no ubicamos eso, sistema electoral, van iban a la a completar la reforma de las Fuerzas Armadas. Ojalá que aparezcan estos muchachos de que están en el submarino, pero es la demostración de que no tenemos nada, tenemos que pedir a los yanquis, a los ingleses que vengan a salvar a esos muchachos. Entonces es todo ese paquete. Por eso es importante primero entender de qué ha sido esta bronca que ha crecido en el movimiento obrero, sobre todo, pero también en otros sectores populares, lo que frenó algunas de las medidas que pretendían imponer ahora. Pero el paquete es grande, viene por todos los sistemas. Es un proyecto de gobierno de 20 años, y el que crea que si salva su quintita ahora está tranquilo, no es así, porque la quintita que salvó ahora es nada más que un momento. Y cuando se fortalezcan, ahora van a tener más diputados, más senadores en el Congreso, por ejemplo, bien, cuando se fortalezcan van a subir otro escalón. Todo el plan está claro, con los 105 mil millones que le dieron a... Y ganar la provincia de Buenos Aires, consolidarse en la provincia de Buenos Aires, y entonces ir por más, y no solo van a aparecer estas cosas que se han tachado ahora de sus proyectos, sino que van a aparecer otras cosas que son el verdadero proyecto de ellos para un gobierno de 20 años. No digo que sea Macri el que gobierne, no tiene importancia si es Macri o si es, el que sea. Es simplemente una línea de una orientación, una Argentina. Se dan los pasos para producir el cambio. Y uno de los secretos es romper el modelo sindical, porque vos sabés que el modelo sindical para ellos es una obsesión, no de ahora, de hace muchos años, del 55, del 76. La obsesión es el modelo sindical, porque en la Argentina pasó Perón. Entonces, como pasó Perón, no es tan fácil como en otros países para que a la derecha arrase, ¿no? Sí, yo creo que es la clave, la liquidación de este modelo de movimiento obrero. En eso incluyo las viejas tradiciones del clasismo, que se han renovado en una cantidad de corrientes, y efectivamente lo que aportó el peronismo, y sobre todo cómo esos cuerpos delegados en situaciones como esta, esos cuerpos delegados, esas comisiones internas, esos sindicatos de base, cómo eso aparece expresando lo que el trabajador quiere, más allá de lo que piense en ese momento sí o no su dirección, sí. E impone un rumbo. Ayer quedó muy claro en Luján, que lo dijo hasta Yasky, que es la casa donde tenían que ir todo, era la CGT, fíjate, la CTA pidiendo reincorporarse a la CGT, por lo cual se trata de eso, se trata de que no se permitan más grietas dentro de los trabajadores, porque eso es propicio. Es decir, el sindicato por fábrica, el más de un sindicato por rama y demás, ha favorecido la anarquización del movimiento obrero. Bueno, ahora se están dando cuenta, y el espanto los está juntando a todos, y entonces el propio Yasky ayer reivindicando el peronismo fundacional. Yo decía hoy, Yasky en esa época, lo que él reivindica, él estaba en contra, porque el PC estaba en contra de esas cosas. Claro. Pero fíjate que más vale tarde que nunca, ahora se reivindica eso, y se reivindican... el trabajo de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, es decir, aquel gran cambio del movimiento obrero. Por eso Fierro creo que está creciendo cada vez más esto. No es que uno quiera fomentar el desconformismo, sino que el gobierno siembra desconformismo y nosotros estamos contándolo, ¿no? Sí, y tal vez como dirías vos, tal vez lo que necesita esto es tener un acompañamiento político, no solo en el Congreso, sino un acompañamiento de las fuerzas políticas. Es decir, por eso creo que una cosa es ir a reclamar a los bloques políticos, y otra cosa es que todo este sector se dé cuenta que tiene que hacer una propuesta política, ¿no? Claro. ¿La seguimos? De acuerdo, la seguimos. Chao, chao.

Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Mañana a las 6 estamos regresando en el primer programa interactivo de la radio. Lo último, Diego. Último, bueno, ya que es el Día de la Enfermera, recordemos que se hizo este día en el aniversario de la Fundación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, pero que cobró en realidad importancia a la enfermería en 1951, cuando se creó la Escuela Enfermera 7 de Mayo de la Fundación Eva Perón, que se adosó a lo que había nacido en 1947, el Plan Analítico de Salud Pública del doctor Carrillo, que permitió que la enfermera lograra la capacitación y el reconocimiento para el cuidado integral de los pacientes, como se conoce en la actualidad, porque hasta ese momento solo era una acompañante y una señora de limpieza. La escuela de enfermería, además, profesional de la medicina. La escuela de enfermería no solo formó una gran cantidad de mujeres en la profesión, sino que en los desfiles que se hacían marchaba, ¿te acordás? Marchaba la escuela de enfermería, era una participación activa en los desfiles militares que se hacían de entonces. Lo último, Enrique. Bueno, polémica en Racing, Miguel, porque Lisandro López muy probablemente no sea titular el próximo sábado. Polémica ninguna, si se recupera de la gripe, juega. Sí, no, lo que pasa, polémica, lo que dijo Coca estuvo muy bien dicho. Coca dijo, si está bien va a jugar y si no lo va a jugar, está perfecto. Está bien, pero el tema es que no jugó el otro día, no tanto por la gripe, sino porque el propio jugador, Lisandro López, a él me refiero, criticó la forma de jugar. No jugó porque tenía gripe, tenía 40 grados de fiebre. Yo le digo que no es así, Miguel. Es un invento de la prensa. No, Miguel. La prensa independiente quiere destruir a Racing. No, para nada, para nada. Yo si no tengo ningún problema con Racing. Si es de la prensa, lee La Nación. Exacto. Hasta mañana. Hasta mañana.